Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, así que aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de colectivos próximos nos hemos unido para crear desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, esta serie de programas desde el confinamiento, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. agorasolradio.org. Muy buenas, pues así comenzábamos hace un año el primer programa de las Cápsulas Víricas, una aventura radiofónica que nació el 14 de marzo de ese dichoso y maldito 2020, al mismo tiempo que el gobierno anunciaba el estado de alarma y el confinamiento más duro. Lo que empezó siendo un espacio para entretener y entretenernos en la época más extraña que a todos nos ha tocado vivir, se acabó convirtiendo en un hito para nuestra querida emisora, Ágora Sol Radio. Justamente cuando supuestamente íbamos a estar más aislados, cada una de nosotras en su casa y con el estudio de la radio cerrado, fue el momento en el que más unidas hemos estado la familia Ágora Sónica, la magia de la radio. En ese momento, Elros, de supuesto aislamiento, nosotros decidimos reivindicar la radio como lo que para nosotros es, ¿no? Una herramienta para comunicar, que en ese momento además servía para romper paredes y para colarse por tu ventana, para saltarnos los estados de alarma, aniquilar virus, era una vacuna también en ese momento, y para conectar a la gente, algo que aunque no se pudiera salir de casa, podíamos hacer desde la radio, ¿no? No estamos hablando de la radio en general, estamos hablando de lo que nosotros entendemos como las radios libres. El mensaje que lanzamos nosotros, ahora ni en ese momento ni nunca, no es el de la oficialidad, es el mensaje de la calle. Nuestras cápsulas víricas eran un puñado de voces, las nuestras, las de nuestras compañeras, las de nuestras amigas y vecinas, que nos contaban directamente en estas cápsulas víricas lo que les pasaba a cada una, ¿no? Cómo estaban, cómo se sentían, cómo se divertían y cómo se angustiaban también. Y estas cápsulas víricas nos dieron, de alguna manera, una mirilla para ver a nuestras vecinas más allá del balcón a las 8, ¿no? Ese era el instrumento que nosotros habíamos conseguido generar con la radio. Y nos emocionó enormemente cuando muchas de vosotras luego nos fuimos reencontrando por la calle o hablábamos por los medios digitales y nos dijisteis que las cápsulas víricas os habían acompañado en vuestros confinamientos y que de alguna manera habíamos estado en casa con vosotras y en esa soledad un poco angustiosa de los momentos más duros del confinamiento. Nos vienen a la cabeza muchos momentos que vivimos aquellas semanas, ¿no? Para nosotras fueron semanas muy intensas radiofónicamente hablando. Y hacemos una recuperación un poco del calendario, ¿no? Empezamos a emitir el 16 de marzo, las cápsulas víricas, el 16 de marzo del 2020. Y cerramos las emisiones el 9 de mayo. Por eso ahora estamos aquí celebrando este primer aniversario, ¿no? Fueron 56 días en los que estuvimos en una hiperactividad radiofónica absoluta. El resto, ¿tú te acuerdas de cómo fue me esto? Acuerdo, ¿no? Me acuerdo de los estudios confinados y de que al final tuvimos que ir haciendo apachas porque era imposible asumir todo el curro que nos generaban las cápsulas víricas. Sí, que nos decía la gente, oye, ¿cómo me aburro con el confinamiento? Y decían, joder, pues móntate una radio, porque nosotros no paramos. Fueron 56 días de hiperactividad absoluta. Lanzamos 27 programas en esos 56 días, en los que hicimos 87 cápsulas, en las que intervinieron más de 40 personas. Alguno hubo que repitió. Sí, más de uno. 87 conexiones en 56 días. Ahora justamente se cumple un año de esta aventura y bueno, pues nos hemos decidido hacer este repaso, sobre todo un poco viendo cómo es esto de la nueva normalidad, ¿no? De que antes se hablaba de ella y ahora de alguna manera la estamos viviendo. Y hablábamos mucho de eso entonces. Y nos gustaría también un poco hacer esa retrospectiva, un pequeño análisis de esa nueva normalidad. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Nos miramos un poco a nosotros mismos, miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que no somos exactamente los mismos, ¿no? Han cambiado muchas cosas en este año y vamos a intentar hacer este pequeño repaso al pasado, echar una vista al presente y tener una esperanza también puesta en el futuro, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues como os decía, Juancar, es muy difícil decir qué ha pasado este año. Todos estos cambios, esta nueva normalidad, que sí es nueva, pero no es normalidad. Así que, bueno, eso es lo que queremos traer. A nivel personal y a nivel colectivo. ¿Qué significan? ¿Dónde nos llevan? ¿Por qué se ha producido? Bueno, seguramente cada uno tendremos una respuesta y si le preguntásemos a cada persona de nuestro entorno, tendría una respuesta diferente. Una constante que hemos tenido en todo este tiempo ha sido el bombardeo de datos desde la oficialidad. No solo bombardeo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a tiempo. Lo que ha pasado, según ellos, es que en España, en este tiempo, ha habido 3.150.000 personas infectadas de coronavirus, Juancar. De las que el día que grabamos este programa hay 71.138 fallecidos. Esto en España. En el mundo ha habido más de 116 millones de casos, más de 2 millones y medio desaparecidos. Y los datos siguen. Podríamos estar haciendo la cápsula vírica entera llena de datos. Detrás de ellos están las vidas de personas, el día a día de nuestros barrios y de nuestros pueblos y los quehaceres de nuestras vecinas. Esos datos que nos abruman son personas, no lo olvidemos. ¿Y qué hemos visto nosotros? Bueno, pues de lo primero que vimos, nada más estallar la pandemia, fue cómo se disparaba la desigualdad social. En este tiempo el capitalismo ha mostrado su cara más feroz, aprovechando la crisis sanitaria para agudizar otras debilidades que ya estaban aquí cuando el dichoso virus llegó. La crisis sanitaria enseguida se convirtió en una crisis económica y social. Las restricciones de movilidad echaron alerta a millones de trabajadores y disparó los niveles de precariedad, dejando a muchas personas al margen incluso de las necesidades más básicas. Más cosas que hemos visto. Hay una pelea entre la vida y la economía. Esa no es nueva. Es inherente al capitalismo neoliberal que domina todo a nuestro alrededor. Nuestra economía se basa en el consumo de recursos naturales, explotándolo más allá de su tasa de renovación. Es decir, producimos economía a base de aniquilar el medio ambiente y con eso generamos riqueza que repartimos desigualmente. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a eso que para la mayor parte de las personas pasa desapercibido. La pandemia de COVID-19 ha generado un momento especialmente crítico en esa pelea entre salud y economía. Y cuando ha habido que elegir, ya hemos visto por dónde han tirado nuestros dirigentes, especialmente en la Comunidad de Madrid. Seguimos con más cosas que hemos descubierto. También hemos visto que se ha disparado el control social, otra cosa que sigue el mismo patrón de lo que contábamos antes. ¿Es nuevo? No, ya existía ese control social, ya estábamos controladísimos. Pero la pandemia ha convertido muy rápidamente en legales situaciones que hace unos meses eran impensables. El control de las ubicaciones de las personas, registros de movimientos y contactos, securización de todos los entornos públicos y privados es una realidad mucho más palpable hoy que hace un año cuando empezábamos estas cápsulas víricas. Seguro una época de recorte de libertades. La libertad individual está en entredicho y no solo por la pandemia, sino que se lo pregunten a Pablo Hasél, por ejemplo. La Unión Europea lleva 3 décadas aprobando legislación sobre la protección de datos, cada vez supuestamente más restrictivas. Sin embargo, en pocos meses todas ellas han caído, con la proclamación del futuro pasaporte sanitario. ¿Qué será lo siguiente que tendremos que ver? Como decíamos al principio, podemos seguir así un buen rato, pero nos estamos poniendo un poquito cenizo, Juancar. Así que vamos a ver algo que no sea lo peor de estos meses. Vamos a ver cosas buenas, que también las ha habido. Hemos vivido la mejor cara de muchas de nuestras vecinas. Nos emociona ver cómo, al margen de lo público, de lo privado, de las instituciones, de los gobiernos, nuestras vecinas se han organizado cuando las cosas se ponían chungas. Las redes de solidaridad, de apoyo mutuo que han surgido en los barrios han ayudado en el día a día a miles de personas y han hecho que muchas de esas personas, especialmente las más desfavorecidas, se han visto apoyadas por estas redes de una forma intensa, poniendo de manifiesto la insuficiencia de los servicios sociales que se prestan en estas zonas. Frente al abandono, la respuesta solidaria de los vecinos y el apoyo mutuo ha florecido en nuestros barrios. Porque recordad, como decíamos muchas veces, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas cosas hemos visto, Elros, todo este tiempo. Madre buenas mía. Y malas, buenas y malas. ¿Quién nos diría que íbamos a vivir esta época histórica, Juan Carlos? Pues sí, la verdad es que no hemos dejado de sorprendernos. La verdad es que, joder, os podríamos contar un montón de cosas y seguramente vosotras a nosotros también nos podríais contar cosas. En realidad, este programa no va de que os contemos todo lo que hemos visto y todo lo que nos ha pasado, ¿no? Más bien, el programa siempre ha ido, Cápsulas Víricas, de escuchar a otras personas, cada uno con lo suyo. Y de hecho es que es lo que mola de este programa, es que solamente se cuenten algunas cosas que han pasado, no todas, y que sean quienes van a intervenir en el programa las que elijan qué cosas concretas son las que cuentan, a las que ya les dan importancia, y de ahí hemos sacado siempre un mosaico que nos ha gustado mucho. Así que no vamos a contar todo lo que nos ha ocurrido, ni venimos aquí a contar la vida, pero sin embargo sí que queremos hacer aquí nuestra capsulita. Porque hay una historia que si no os contamos nosotros, no os la va a contar nadie. Que es un poco la historia de lo que nos ha pasado a Agora Sol Radio, la intrahistoria de la... Nuestra historia. La nuestra, ¿no? Es la historia de Agora Sol Radio en particular y la historia de las radios libres en general estos meses, ¿no? Y bueno, como siempre nos ha gustado también tener un ojo en los movimientos sociales, nosotros mismos como medio de comunicación independiente, pues también somos un movimiento social, ¿no? Siempre nos hemos identificado más, lo hemos dicho muchas veces, diciendo que somos una asamblea con micrófonos más que una radio, porque no funcionamos como una radio, sino como una asamblea, como un colectivo de los movimientos sociales de los que muchas conocéis. Como os decíamos, cuando se proclamó el estado de alarma, el 14 de marzo, nosotros empezamos a emitir las cápsulas víricas. Vamos a situar el comienzo de este relato que os estamos contando justo ahí. Aunque en realidad, joder, esta historia empezó mucho antes, ¿no? Hace casi 10 años ya, cuando nosotros decidimos conscientemente ser una radio libre, autogestionada y asamblearia. Que eso fue una decisión que tomamos y que la construimos de esta manera, ¿no? Pero bueno, vamos a retomarnos al pasado más inmediato, que seguramente así vamos a entender mejor lo que os queremos contar en esta cápsula. En marzo del 2020 recibimos la invitación de las radios libres latinoamericanas para participar en lo que estas emisoras llamaban sus cadenazos radiales. Que dijimos, ¿esto del cadenazo qué es? ¿No? Que es una palabra así como, al principio nos sonaba rara, pero luego nos ha encantado y la hemos incorporado nosotros también en nuestro diccionario. Son emisiones conjuntas de un montón de horas en las que intervienen diversas radios, pues que más o menos comparten una manera de funcionar, y entonces ellas hacen una emisión conjunta y el control de la emisión va saltando de un estudio a otro y así se van aportando contenidos desde los distintos territorios. Son además contenidos diversos, con distintos enfoques, pero sobre un mismo tema que suele más o menos retratarse de una forma de mosaico entre distintos contenidos y territorios y con voces muy variadas. Vamos a citar solamente algunas de las radios con las que hemos colaborado en estas experiencias. Nos acordamos mucho de la gente de Radio Zapote en México, de Radio Curruf en Chile, de Radio 8 de Octubre en Costa Rica, de Radio Guarajambala, que están en Honduras. Es una emisora que está vinculada al COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y además están también vinculadas a la lucha por la memoria de la activista Berta Cáceres. Estuvimos también en contacto con la gente de Radio Temblor Internacional en Panamá. Bueno, hay un montón. Y también algunas radios europeas, ¿eh? No solamente del otro lado del Atlántico, ¿no? Sino también gente de este lado, ¿no? Radios europeas como Radio Wombat de Florencia, bueno, y algunas más. Y también nos encontramos en estos cadenazos radiales a los que nos invitaban en marzo las radios latinoamericanas con algunas radios de aquí, las radios libres, hermanas, digamos, del Estado español. Estaba Radio Bronca por allí, estaba Radio Almaina de Granada, y nosotros también estuvimos participando. Y con esas experiencias, y también un poco con todo el conglomerado doméstico de radios que teníamos instaladas en ese momento, en nuestros confinamientos, cada uno en su casa, que tenía los estudios confinados. Llenos de casa, los estudios confinados, uno en una casa, otro en otra casa. Los que no tenían pues estudios, pues los íbamos conectando por teléfono. Pues empezamos a montar lo que nosotros llamamos Desconfina Radio, que fue una maratón que organizamos los días 25 y 26 de abril del 2020, en el que emitimos 40 horas de emisión con programas de otras emisoras hermanas que nos iban pasando, ¿no? Y ahí participó Radio Almaina de Granada, Radio Bronca desde Barcelona, Onda Expansiva de Burgos, Radio Vallecas aquí en Madrid, Radio Crash en Gijón, Radio Topo desde Zaragoza, Radio Clara desde Valencia nos pasaron también contenido, Radio Oasis desde Salamanca, y luego algunos podcasts también, por la Linterna de Diógenes, La Anciana del Futuro, y algunas emisoras también comunitarias, la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, y luego podcast también, programas propios de Agora Sol Radio, ¿no? Al final, 40 horas de emisión. Y con esos aprendizajes, al final, nosotros decidimos importar el formato de los cadenazos, ¿no? Uh-huh. Que más allá de la palabra, que es como muy sonora, pues dijimos, joder, ¿por qué no organizamos nosotros un cadenazo ibérico de las radios libres, ¿no? Porque aquí hay muchas radios también haciendo muy buenos contenidos que en ese momento que estábamos hablando, ya en mayo del 2020, teníamos mucho que contar. Y además es que ya habíamos roto las barreras geográficas totalmente. O sea, si podemos hacer una colaboración con México y Chile, ¿qué me impide hacer una colaboración con Granada y Burgos? Con Granada, Burgos, y meter aquí a los de Alcoy, a los del Prepirineo y a todos los demás. Entonces ya no había impedimentos técnicos que nos impidieran hacer esto. Así que en un par de semanas más tarde, no se tarda mucho más en organizar todo el salón que montamos, pues ya teníamos la convocatoria, ¿no? El primer cadenazo de las radios libres del Estado español, y un subtítulo además muy sugerente: los medios libres en la nueva anormalidad. Porque nosotros normales del todo no hemos sido nunca. Entonces lo único que compartimos es lo de nueva, lo de anormalidad ya lo ponemos nosotros. Y joder, salió bien, metimos casi 20 horas de emisión continua, hicimos un tramo en directo también con mesas redondas sobre la comunicación libre y demás, salió muy bien. Y después de eso hemos hecho 4 cadenazos más durante el resto del 2020, ¿no? En junio hicimos un segundo cadenazo por el apoyo mutuo, que era una cosa que nos preocupaba mucho, todas las redes de solidaridad, todo lo que estaba ocurriendo, cómo hacer un análisis un poco sobre cómo articular eso y sobre cómo estaba funcionando, hacer reflexiones también sobre las redes asistenciales que se promovían desde la administración, bueno, y cuál debería ser el papel de la ciudadanía que colabora consigo misma, ¿no? Para poder sacar a tus vecinos adelante. Dar un poco la imagen que no nos ofrecía la oficialidad. O sea, esa imagen paralela o esa información paralela de lo que se está viviendo en la calle, en el barrio, y que es lo que nos mueve un poco a las radios libres, ¿no, Juancar? Totalmente, ¿no? Cuando miras el telediario ves una cosa y cuando miras por la ventana ves otra, dices, tengo que hacer un cadenazo. Ese mismo mes de junio hicimos el segundo cadenazo de las radios libres, que fue una... bueno, este era el que estábamos contando, el del apoyo uh-huh, mutuo. El del apoyo mutuo. Y ese mes de junio hicimos el tercer cadenazo también. Nos vinimos arriba. Sí, sí, sí, se nos amontonan. Y ahí lo dedicamos a las luchas y disidencias en la nueva normalidad. Era una fecha que estaba previa a lo que era ese día más oficial del orgullo gay, digamos. Entonces, bueno, pues ahí recogimos todas estas intervenciones y reivindicaciones en torno a la temática LGTBI, ¿no? Hicimos luego otro cadenazo, cuarto, en la previa del 12 de octubre, que llevaba este título de Desenmascarando el colonialismo, y bueno, todo lo que tenía que ver, ¿no?, con este orgullo patrio del 12 de octubre que nos quieren vender, y luego también con esa historia también, ¿no?, de colonialismo español en Latinoamérica y demás. Y luego hicimos un quinto cadenazo, y hasta ahora es el último que hemos hecho, que llevaba ese subtítulo Rompiendo Muros. Era en la previa de las Navidades y nos acordábamos también de quienes no pasan las Navidades con su familia porque están en centros en cárceles o en centros de reclusión de todo tipo, de menores, CIEs, también todo este tema de la realidad también migrante, ¿no?, que habíamos tratado también en otros cadenazos anteriores y que con todo este tema de la pandemia pues es todavía más cruda de lo que ya siempre ha sido de por sí. Y bueno, esos son los cadenazos, pero es que además hemos vivido otras cosas que también nos han emocionado mucho. Por ejemplo, hemos asistido al nacimiento de nuevas radios libres en el Estado español, todo esto en pandemia. Así es que esto tiene tela. O sea, ya tiene tela en una situación normal, pero imagínate ahora. Y bueno, pues hablamos especialmente de la gente de Radio Argallo en Cantabria, que han estado lanzando ese proyecto, ¿no?, de Radio Libre, que sigue creciendo. Esta semana comunicaban nuevos podcasts que se suman a su programación y están tirando muy bien. Radio Cuco en Valladolid, que era una radio que estaba empezando a montar. A esto no les ha ido también en la pandemia, ¿no? Porque es difícil. Y bueno, pues ellos tuvieron una época de más actividad, luego de repensar las cosas, y ahí están trabajando. Y de Radio Gallinera también, que es una radio que se está naciendo ahora en la provincia de Alicante y de la que, bueno, poco a poco vamos teniendo más noticias y que yo creo que en los próximos meses esperemos que nos den guerra. Y luego además no solo el nacimiento, sino también el resurgir de otras radios históricas, como fue la vuelta a las emisiones de Radio Bronca, una de las radios libres de Barcelona, que volvieron en pleno estado de alarma y además en las semanas del confinamiento más duro, después de haber estado 1000 días sin emitir. 1000 días sin emitir, te declaran estado de alarma, nos meten a todos en casa y dicen, vamos a volver a emitir. Esos son Radio Bronca y por eso nos encantan. Toda esta hiperactividad radiofónica al final ha derivado en una coordinación más potente entre las radios libres del Estado español, como hacía unos cuantos años que no existía. Y también, además, no solamente una coordinación para emisiones puntuales, sino también para temas técnicos, que está impulsando muchas mejoras también para nuestras emisoras, ¿no? No sé si habéis oído lo fina que va últimamente la emisión online de Ahora Sol Radio en los últimos meses. Si lo habéis puesto, algo habréis notado. No os vamos a contar todas las horas de trabajo que hemos echado detrás, ni la gente que se ha involucrado en esto, ni siquiera la de peña de otras radios que nos han ayudado, pero os aseguramos que son muchas horas de trabajo para que esto suene bien y que al final suene como hace 10 años estábamos intentando sonar. Y al final ha sido fruto de esta coordinación. Ha tenido que venir estos cadenazos y la pandemia y recluirnos en casa para que al final ocurra, ¿no? El Ross y yo sabemos bastante bien lo que es. Ya digo, no vamos a entrar en todos los detalles. Muchas otras personas también lo saben. Os diremos, y esto es absolutamente cierto, que para que suene como tiene que sonar la emisión online de Ahora Sol Radio, no solo 5 cadenazos, no solo un confinamiento, nosotros hemos vendido nuestro alma al diablo en un cruce de caminos para que la radio suene perfectamente como tiene que sonar. Sin cortes, buena calidad, cada cosa a su hora. Y si escucháis la emisión en directo, como decimos, seguramente vais a saber que esto que decimos es absolutamente cierto. El diablo se ha llevado nuestro alma en un cruce de caminos. Lo podéis creer. Esto es verdad. Y esa es la historia que os queríamos contar. Como nuestros proyectos de radios libres se están haciendo más fuertes ante estas circunstancias más adversas, y especialmente esto ocurre gracias a la flexibilidad que nos da la autogestión. Y esto lo queremos decir alto y claro. Y nosotros dependemos de nosotros mismos y además estamos permanentemente en construcción y en revolución constante. Y eso no hay confinamiento que lo pare. Así que, bueno, vamos a poner fin a esta historia para no alargarnos, porque podríamos tirarnos días enteros hablando de esto. Vamos a escuchar una canción que habla de perros y de radios libres. El Ross no tiene nada que ver esto con Barrio Canino, pero es que al final... Es que todos caminos llevan al canino. Claro, y digo más, esta canción no ha sonado nunca en Barrio Canino, ¿eh? ¿Claro? Por muy raro que parezca, no ha sido canción canina nunca. O sea, esto es así. ¿A quién está dedicada esta canción? No lo vamos a decir hoy tampoco. Lo vamos a dejar ahí, pero bueno, así os dejamos que la escuchéis. Son los Drunken Cowboys y su canción es Perro Rabioso. Don't I Ahora Sol Radio. Emisora libre. Autogestionada. Feminista. Asamblearia. Anticapitalista. Ecologista. Antimilitarista. Y descolonizada. Agora Sol Radio. Bueno, pues vamos a empezar este programa especial, estas intervenciones de nuestros invitados en este programa especial primer aniversario de las cápsulas víricas, y lo tenemos que hacer con una persona que estuvo haciendo, yo creo, cápsulas víricas prácticamente en todas las rondas, y que además es que en toda la ronda nos sacaba una sonrisa. No solo eso, es que además luego ella se cogió y se hizo su propio estudio de contingencia, salió a la calle. Bueno, es que Amparo es mucha Amparo. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Pues estamos bien, por aquí, a ver, esperando vuestra llamada con ansiedad. Que decíamos que, claro, que tú después de las cápsulas víricas es que has seguido como si fueras en una cápsula vírica permanente, porque tú sigues con el estudio confinado en casa, y en por casa. Por decirlo así, en casa y a veces en la calle. Uh-huh. Pues cuéntanos un poco cómo está todo, ¿no? Porque es verdad que lo de que estás en casa grabando, pero luego estás más tiempo en la calle que en casa, con todo el activismo que te traes. Bueno, intento compaginar, pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Habrá que estar en todos los sitios, es que hay tantas cosas que son necesarias protestar, no sé, yo es que tengo, por ejemplo, aquí, hace un año, pues todavía estamos sin solución, por ejemplo, con la sanidad pública, ¿no? Que es una cosa súper candente, pero que no tiene solución. Tenemos aquí... ¿Se pueden decir verdades? Todas. Se debe. Tenemos aquí a la loca del Ayuso, que debe tener un complejo faraónico y se ha construido, en vez de una pirámide, pues un hospital. Es un hospital, bueno, pues... que esto nos ha costado más del doble, digo que nos ha costado porque yo no creo que haya puesto duro, que lo hemos puesto los contribuyentes, y luego pues no contenta con eso, pues ha cogido y por no contratar, porque es más agarrada con chotis, pues resulta que por no contratar gente, pues lo ha ido sacando de hospitales públicos que francamente pues estaban ya pues bajo mínimos, con lo cual se ha originado pues una serie de protestas, y claro, tengo que salir a la calle. Vamos a ver, es que una tiene muchos, soy como la influencer de sanidad, tengo muchos contactos con ellos, y bueno, pues hay veces que no podemos ir, pero bueno, pero vamos a todo lo posible. Luego otro tema pues que ha surgido durante este año, que me parece muy importante también, es el cierre de los centros sociales. Esto ya no le corresponde a la loca del Ayuso, sino que le corresponde a nuestro benemérito alcalde. Entonces, este señor está cerrando todas las pequeñas ágoras que teníamos por ahí de vecinales, en que la gente se podía expresar, que la gente podía gestionarse sus cosas y encontrar una solución. Y pues será que les molesta que seamos autosuficientes y que nos podamos gestionar, porque ha ido cerrando, pues que yo sepa, empezó cerrando el... entre otros, el solar de Antonio Guillo en este periodo de tiempo. Luego pues ha cerrado el EVA y ahora va por la casa de Chamberí. Uh-huh. El solar, ahí queda. El solar no sé cuál será el futuro de los centros sociales hoy en día. Uh-huh. Bueno, aparte de todo esto, también está aquí, hay el solar de más de Matilde Hernández, aquí en Carabanchel, que es un en realidad hay un huerto, y ahora pues quiere vender el solar porque pertenece al ayuntamiento y cargárselo también. No descansa, no sé si es que necesitan dinero porque ya se han pulido todo lo que le ha dado al gobierno, pero la verdad pues es que es que las cosas siguen así. Cosas a destacar, pues bueno, últimamente pues tenemos pues una violencia policial que se ha desbordado. Empezó en Vallecas cuando se hubieron los cierres perimetrales, luego pues cuando se ha protestado por la libertad de expresión con Pablo Hasél, pues ha habido más. Y luego todo esto pues parece ser que bueno, han entrado a saco. Y otra cosa que tampoco me quería olvidar y quería sacar es en la situación de la Cañada Real, que llevan pues 5 meses sin luz y han pasado lo peor, como ha sido pues el temporal de la Filomena con la nevada que nos ha caído. Y eso que decíamos que el 2021 que iba a ser mejor que el 2020, pues hemos empezado muy bien, ¿eh? Esa es la verdad. Y luego, pues, para acabar de rematar, pues tenemos ahora la prohibición aquí en Madrid de que se celebre el 8M. Ya se estigmatizó el 8M pasado, que parecía que en vez de venir el virus de a China, venía del feminismo. Y ahora, pues, después de decir que primero que sí, que con 500 personas se podían hacer manifestaciones, etcétera, etcétera, no se pueden hacer, nos lo han prohibido, se ha recurrido al tribunal, pero también lo han tirado para abajo. Y lo último que me ha llegado, así, con una fotografía y todo, es que en los sitios donde estaba programado que se hubieran pues concentraciones o esto, hay furgones de la policía para que no se reúnan. Entonces, pues tenemos un porvenir un poquito duro, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar, no. Amparo, ¿cómo ves tú los próximos meses? No lo sé. ¿Cómo los veo los próximos meses? Pues tendremos que seguir protestando, tendremos que seguir informando. Tengo vuestro otro alter ego, que es el periódico Madrid 15M, que por fin hemos podido sacar el quinto número, pero a trancas y barrancas, pero que claro, yo lo veo un poquito peliagudo porque hay una revolución y toda revolución implica pues cosas que pueden ser desagradables, pero a lo mejor son necesarias, no lo sé. No me gusta la violencia, pero en fin, yo comprendo que hay mucha gente que está como muy harta y que la única salida que tiene a lo mejor es salir a la calle a protestar. No importa que le peguen, no importa, pues ya sabemos que detrás de la violencia policial siempre hay grupos organizados, que sin la gente, yo estuve en la primera manifestación por la libertad de Hasél, y la verdad es que en principio era pacífica. Luego empezaron a circular como siempre, y esto ya pasaba en mis tiempos cuando yo era joven, que ya hace tiempo, pero bueno, siempre hay gente infiltrada. Pero hay gente infiltrada que promueve, que inicia una serie de, o sea, la violencia, y luego pues hay gente que se deja arrastrar y la cosa va subiendo en espiral más y más. ¿Qué significa aquí? La gente no está contenta. Y si la gente no está contenta, pues no sé qué es lo que, pues, a dónde llegaremos. No soy adivina. Eso sí, tengo una bola de cristal, que me regalaron, pero no veo nada. Está bien. Lo que sí que... ni nada. Lo que sí que es una cosa que hemos hablado, Amparo, con mucha gente que ha estado en las manifestaciones de Pablo Hasél, tanto aquí en Madrid como en otras ciudades del Estado, en Barcelona concretamente, y también en Granada y en Valencia, y todo el mundo nos dice, joder, es que parece ser que la pandemia... Esto te lo preguntamos, pero te cuento un poco lo que nos han contado otros. Parece que la pandemia ha marcado un antes y un después en el tema de las manifestaciones, ¿no? Como que el grado de control social que tenemos ahora mismo es tan elevado que parece que hay carta blanca para la represión cuando sales a manifestarte. Que antes, bueno, pues ibas a una manifestación, la cosa podría ir bien o no, normalmente no pasaba nada, ocasionalmente, pues a lo mejor había algún altercado o lo que sea, pero ahora parece que todas las manifestaciones, sean de lo que sean, en este caso la de Pablo Hasél o el tema por la libertad de expresión, que podría ser algo perfectamente tranquilo y pacífico, parece ser que, bueno, como que hay una carta blanca para la represión más desatada, ¿no? Como que parece ser que la policía está especialmente nerviosa con todo lo que se haga en la calle y se pueda escapar al control. Es raro, ¿no? Porque dices, ya deja de lado lo de Pablo Hasél. Hace poco hubo una privatización de la sanidad, en la cual un grupúsculo de 10 o 12 ultraderechistas pues fueron a incordiar. Según qué cosa, me parece que las manifestaciones de la ultraderecha o de la derecha, esas sí son justificables, tengan o no tengan permiso, la policía los protegió, y cuando una persona dijo que quitaran a esa gente de ahí porque estaban intentando provocar, le contestaron que tenían derecho a manifestar su opinión. Bueno, pues ellos tienen derecho a manifestar su opinión, los dos también. Y como el otro no estaba conforme, se lo llevaron preso, ¿no? Se lo llevaron a la comisaría. Yes. Que no me parece, es que hay un repunte de la ultraderecha y de la violencia, o sea, que es que parece que estamos en tiempo pues de Franco, no el que está ahora en gobernación, sino el dictador expoliado y desahuciado. Pero que no lo entiendo. Entonces, a ver, yo te planteo otro problema. El 8M no se puede hacer porque por riesgo a contagio. Y el besamanos del Cristo de Medinaceli, que eran 200 beatas. Ahí no hay virus. Ahí no hay virus. O es que como están bendecidas con agua bendita no se contagian. Vaya. Estaban todas vacunadas. ¿Qué pasa? Me queda, ya por hacer un chiste, me queda solamente pensar, ¿qué pasa? Que les dejan salir a ver si se contagian y se mueren, que a lo mejor esa es la intención. Y a nosotros no nos dejan salir para que sigamos viviendo. ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pero es que además estamos ante un gobierno pasivo del todo, el dichoso gobierno de coalición, que tampoco veo que haga nada. Es que no está haciendo nada. Pues ¿qué puede pasar? Dos cosas. O la gente se subleva y no van a tener que hacer caso, o seguiremos siendo borregos. No nos queda más que esta alternativa. Pues en manos de la sociedad y el pueblo que lo está pasando mal, uh-huh, está la solución, porque yo no veo que se ponga medio, ni remedio, ni nada de nada. Y sí, es verdad que en las otras era optimista, en las primeras cápsulas víricas acababa siempre pues con sacando una sonrisa. Pero es que ahora me es difícil. Amparo, ¿tú crees que vamos a peor, que se está poniendo peor la situación, ya no solo por el hartazgo y la inquietud de la gente en el devenir del futuro, sino que como sociedad, antes hablábamos aquí fuera de micros de que pensábamos que íbamos a ser mejores, ¿nos estamos haciendo peores? No creo que se esté haciendo peor, yo creo que es que la gente se está despertando. En cierta manera, ¿no? Hay gente que sigue aletargada y evidentemente todo lo que significa un cambio significa pues eso, una revolución, y las revoluciones por desgracia nunca son pacíficas. No te digo con eso que esté arengando a la gente yo como Agustina de Aragón a sacarme aquí unos cañones y ponerme en una boca calle a disparar, no, pero es evidente que la voz del pueblo, por decirlo así, no llega al gobierno. Y si no llega al gobierno, pues tendremos que chillar más alto, ¿o no? Completamente de acuerdo, Amparo. Si hasta que nos oigan, hasta que nos oigan. Si yo también pensaba que íbamos a salir al principio, pues como mucho más, estamos aquí, salimos ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, los vecinos formando comedores, recogiendo comida para la gente que no lo tenía, ayudándose los unos a los otros. Pero es que eso no es labor nuestra. Yo no he visto un solo comedor social que haya puesto el ayuntamiento ni la comunidad. Y cuando hubo la nevada enorme, primero nos cierran los centros sociales y luego decimos que nos dicen, nos piden al pueblo que salgamos con una pala, como si todo el mundo tuviéramos una pala, mira, oye, de metal en casa, por si acaso, a quitar la nieve. ¿Pero esto qué es? Es que no hay servicios de limpieza, es que no se contratan. ¿Pero qué está pasando? Claro, pues esa es la realidad, ¿no? Idílica versión que nos hacíamos de que íbamos a salir cambiados y renovados, pues a lo mejor les ha salido el tiro por la culata, porque lo que hemos salido es más indignados. Eso es lo que yo opino. No quiero decir que lo que yo opino sea la verdad y que esté acertada en todas las cosas, pero es la intención y me da muchísima pena como persona que soy mayor y que he visto y ha vivido una dictadura. Me sabría muy mal que volviéramos otra vez a caer en lo mismo, pero disfrazada de otra manera. Pero, pues bueno, quiero ser optimista. Pienso que en algún momento dado habrá un punto de inflexión y bueno, tendrán que hacer algo. Sí, lo decíamos al principio del programa, ¿no? Que de alguna manera hemos visto cosas muy chungas estos meses, pero también hemos visto la mejor cara de nuestras vecinas. La mejor cara de la gente, pero de la claro. Gente sencilla. He visto, he estado en despensas, o sea, que los vecinos recogen, que los restaurantes de alrededor lo que sobra lo meten en vacío y lo llevan. He visto, una como una especie de ayudarnos entre nosotros, pero entonces, claro que ha sacado lo mejor, pero también está la otra parte que ha sacado lo peor, porque han caído en la preocupación de valorar más la economía, por decirlo así, que a la gente. No podemos olvidarnos que han muerto mucha gente. Y ya no voy a sacar el tema de las residencias, que de por sí es penoso. Es que ha muerto también gente joven. Ha muerto gente de toda edad. Y que nos sigan diciendo que es que tiene que venir el turismo a darse una vueltecita por aquí para dejarnos el dinero y la enfermedad, por lo visto, y que nos tenemos que aguantar. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, la última frase célebre es que perimetrar Madrid, y ya digo, no de esta señora que la quiero con pasión frenética, pero la quiero lejos, ¿no? Es que cuanto más lejos, mejor. De que si perimetra Madrid, ¿cómo nos vamos a mover por Madrid? Y estamos cerrados, pues nos contagiaremos. ¿Y qué pasa? Que si no la penetra, no nos vamos a mover de casa. Lo único que harán será venir gente, yo no lo sé. Yo estoy hablando con una persona, de la calle, normal y corriente, que soy abuela, que soy madre y que no veo yo la solución. O sea, no está solucionando una vida mejor para nuestros nietos y nuestros hijos, hijas e hijas. No. Hay que conservar, pues, eso, el dinero. Y yo me gustaría también que rindiera cuentas que ha pasado con todos los millones que le han dado de euros para invertir en cosas que no sé en qué las ha invertido. No sé si es que ahora en vez de sobres, ahora ya se llevan carteras llenas, porque no sé. No entiendo yo ya. Tiene que haber subido el volumen, ¿no? Así es. Muy mal, muy mal. Y parte de la sociedad tiene que tomar en cuenta, pues, que todavía les preguntas y es que dicen que más vale un malo conocido que bueno por conocer. Pero vamos a ver, es que así no vamos a ninguna parte. ¿Qué hace falta? ¿Otro 15M? ¿Sentarnos en las calles? ¿Qué vamos a hacer? Pues Amparo, si hay que hacerlo, lo hacemos, ¿eh? Pues si hay que hacerlo, lo hacemos. Entiéndeme. El otro día estuve con angustias. Todo lo conocéis, la yaya del 15M, angustia, pues la pobre, pues con casi 90 años, aunque ella dice que cuando cumplió los 80 ya no ha querido cumplir más, pero de eso hace años me dijo. Joder. Pues sigue allí, pues en la lucha, y entonces, pues oye, pues habrá que hacer algo. Hombre, lo que está claro, Amparo, yo creo es que vengan como vengan las cosas, nos van a encontrar en la calle. A ti seguro. Y a muchos de nosotros también. Nos van a encontrar en la calle, eso está claro. Es que vamos a ver, es que no podemos tomárnoslo con pasividad, hay que razonarlo, hay que decirlo, hay que gestionarlo. No podemos esperar que bajen angelitos del cielo o hadas madrinas con una varita, ¿no? Es que lo tenemos que gestionar nosotros. Y si lo tenemos que gestionar nosotros, pues lo haremos lo mejor que podamos. Pues sí, que, es no. Es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Lo mejor que hemos podido. Lo mejor que hemos podido, con programas de radio libres, con periódicos libres, hablando con la gente, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad que ahí pues, como tú dices, ha sacado lo mejor y hay cosas muy bonitas, pero tampoco son valoradas porque es que no, eso no vende periódicos. Así es. Los del sistema, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco moviliza gente. Pero bueno, pues tendremos que hacerlo. ¿De qué manera? No lo sé. De momento, los jóvenes gritan. Queman algunos contenedores, pero creo que hay cosas más importantes en esta vida que se quemen unos contenedores. Porque yo he visto quemar contenedores a gente que venía con piripis hasta el gorro y que no se les ocurría otra cosa que tirar cerillas dentro. Y no era porque por violencia, sino porque yo qué sé, o por gamberrismo. Eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, se ha politizado. Yeah. Y se ha politizado haciéndonos ver que somos unos energúmenos y que no nos merecemos más que palos. Y que no merecemos libertad de expresión porque no sabemos pedirla. No, porque no. Es que ese es el vicio que tienen. Es que nos tratan como si fuéramos menores de edad. Y ellos, nuestros tutores, perdonan, los han votado o los hemos votado. Vamos a cine general, han salido lo que ha salido. Pero su obligación no es decidir por nosotros, sino preguntarnos qué es lo que queremos, que no nos lo preguntan. Bueno, pues siento haber sido, pero creo que hay que, bueno, pues yo también tengo que revolucionarme y tengo que ponerme un poquito seria. De todas maneras, hay una cosa que sí voy a decir, no perdamos nunca el sentido del humor. Porque si perdemos el sentido del humor ya... Ya perdemos la risa, ya perdemos la música y perdemos el baile, pues esta ya no es nuestra revolución. Nosotros queremos bailar, cantar y sonreír y salir a la calle. Esa es mi solución. Pues con eso nos vamos a quedar, Amparo. Ponos una canción. Bueno, pues mira, ya que estamos en la radio, voy a tirar de Queen, que yo en mis tiempos era muy moderna. Bueno, yo creo que Queen es un clásico y que está. Y vamos a hablar de la radio. Radio Gaga, Radio Ubu. Ponerme Queen para alegrarme la mañana. Esto es lo que tiene Queen, ¿no? Y dices, yo en mis tiempos era muy moderna, pero es que en estos tiempos, Amparo, sigue siendo moderna. Es como Queen. Sigue siendo moderna. Que sus tiempos era moderno, pero sigue siendo actual. Sí, evidentemente. Había otra canción sobre la radio que alguien mató a la estrella de la radio, algún vestido así, pero no me pareció, a mí me gustaba más la otra, porque la radio tiene que seguir existiendo, y más radio como las nuestras. Eso es. Ojo, que aprovecho para decir aquí, pues que entren, que nos escuchen, que hay de todo. Ya tenemos hasta humor. Sí, de todo tenemos. Amparo, vamos a escuchar la canción. Vamos a escucharla. Un abrazo. Bailar, pues cada uno en su casa. Venga, un abrazo. Un abrazo, Amparo. Hasta luego. Chao. Radio Gaga, ¿eh? No nos podía poner otra canción, Amparo, que si hemos empezado hablando de radios, al final la radio tiene que volver a salir. Si es que la radio, ¿qué tendrá la radio? Pues ¿qué tendrá? Pues gente buena, porque al final, mira, yo llevo años compartiendo radio con la persona con la que vamos a hablar a continuación, que es una de las personas que también estuvo más activas en las cápsulas víricas, en la temporada regular de así las cápsulas víricas. Así es. Nuestro querido Juan Fran Ercanino, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, Juan Fran, ¿qué días, tal? Buenas tardes, buenas noches. Claro, esto es Barrio Sésamo, cada uno que nos escuche cuando claro, pueda. Sí, sí, claro. Es lo que tienen los podcasts, pero bueno, o sea, vosotros os dan a Queen y os venís arriba, ¿eh? Seguro que habéis estado ahí dándolo todo en el estudio. Ya ves. Moviendo las melenas, los dos. Nos juntamos ni media melena entre los dos, ¿no? Bueno, Juan Franer, hacemos como que no nos hemos visto en un año y entonces preguntamos como, bueno, Juan Franer, ha pasado un año de las cápsulas víricas, de la pandemia y tal. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Estamos un poco mirando atrás para ver si conseguimos comprender un poco lo que estamos viendo esta temporada, ¿no? Y queríamos hacer esa retrospectiva o esa valoración de alguna manera totalmente subjetiva, para eso te queremos hoy aquí, para que nos cuentes un poco qué has visto tú este año, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver, pues esto yo creo que es algo que decimos comúnmente todas las personas, de que este ha sido un año de mierda, básicamente. Y que, no sé, yo lo que he visto, sobre todo mirando la política de altos vuelos, es desconexión. Una desconexión total y brutal con la gente, ¿no? Con el pueblo, dicho en un amplio sentido, ¿no? Y también he visto al pueblo salvándose a sí mismo. Esto es lo que he visto yo, así. Y mira, sobre todo esto, no sé si os suena, porque se ha estado hablando últimamente de un vídeo que han hecho una chica y un chico, o sea, hablando a la chica, con un mensaje de estos aséptico, de es que los políticos, es que tal, es que cual. Y hay un momento en el que dice algo como que necesitamos un capitán que guíe el barco, ¿no? No sé si os sonará, yo no he visto el vídeo, pero sí que he leído, porque han corrido ríos de tinta sobre el vídeo. Que si esta chica es una fascista, que si es un mensaje de Vox, que si no sé qué, que si vaya mensaje de mierda, que si tal. Pero la verdad es que a mí el vídeo, pues con lo que he leído, pues no me interesa mucho, ¿no? Y tampoco voy a criticarlo, pues eso, primero porque no lo he visto. Pero lo que sí os lo menciono, porque hay una cosa que me interesa, que es esta metáfora de los barcos y los capitanes, ¿no? Porque sí que es cierto que esto lo he visto, lo he escuchado y lo he leído en mogollón de conversaciones que he tenido durante este año con mucha gente de mi entorno. Sale mucho esto de, es que esto es un barco a la deriva y necesitamos un capitán que lo guíe. Da igual el color político, ¿no? Hay gente que dice, es que esto es, están llamando al golpe de Estado. Pero, a ver, tampoco te flipes, ¿no? Esto es una presión que dice mucha gente. Por ejemplo, no sé si os acordáis cuando salíamos a aplaudir a los balcones. Vaya. Hostia, sí, sí. El aplauso de las 8. Sí, sí. ¿Os acordáis, no? Eso ha pasado. No ha sido un sueño ni nada. Pues yo me acuerdo que cuando salíamos a aplaudir pues nosotras en casa, había una vecina arriba, es una señora mayor que vive sola y tal. Y pues lo típico, ¿no? Sí que estábamos la comunidad un poco ahí, Virginia, ¿qué tal está? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas tal? No sé qué. Pero nosotros la veíamos siempre, los aplausos de las 8, ¿no? Y hubo un momento en el que ella salió y en vez de aplaudir, salió con una bandera blanca. Y claro, le preguntamos, hombre, Virginia, ¿qué haces? Ah, es que esto es una llamada de socorro. Es una llamada de socorro porque esto es un barco a la deriva, ¿no? Pues así, constantemente, esta metáfora siempre sale. Y es que yo, o sea, que os diga, yo estoy un poco hasta los huevos de la analogía esta. Porque a mí lo que me dan ganas, ¿no? Como yo muchas veces, como no quiero entrar en polémica, pues me callo, ¿no? Pero aquí que me dais bola, pues ya os voy a decir lo que creo. Es que no necesitamos un capitán. Es que nos sobra el puto capitán. No lo queremos, ¿vale? Porque voy a seguir con la analogía como la veo yo. No estamos en un barco que va a la deriva, ¿no? Estamos en un barco en el que el capitán lo está dirigiendo directamente contra las rocas. Hay una gente en el faro que le está diciendo, no vayas por ahí que te vas a estrellar. Pero el capitán pasa de todo eso y lleva el barco contra el arrecife directamente. Porque es el capitán, el barco se la suda, porque no es suyo. Y además, él ya ha guardado todo el botín que tiene el barco en un bote salvavidas, en el que caben él y otro pringado u otra pringada que ya ha elegido de la tripulación y que le ha convencido que le necesita a él para llegar luego al puerto con ese bote. Por supuesto, esta persona lo que va a hacer es remar. Y ya. En ese puerto, quien le espera es el dueño del barco, a que también se le ha sudado el barco, ¿no? Con el que se va a repartir las ganancias. Así que, bueno, no hace falta el capitán. Lo que necesitamos es coger al capitán, pasarlo por la quilla. Y luego ir todas juntas al puerto en ese barco, coger al dueño del barco y tirarlo a los tiburones. Y ya está. Y así se soluciona todo. Porque es que esto es el come-come que he tenido durante todo este año. Y esto en las cápsulas víricas lo decíamos mucho. Lo de solo el pueblo salva al pueblo. Y es que esto es lo que hemos visto. Creo que todo el mundo, independientemente de su color político, ha visto esto. Porque ya os he dicho yo al principio que una de las cosas que más se ha acentuado en este año es la separación total y absoluta entre la clase dirigente y el pueblo. Juanfran, en Barrio Canín. Sí, dime. Se me ocurre una reflexión que tú, que tienes mucho más conocimiento que yo, siempre te pido tu opinión sobre estas cosas. ¿Y eso la clase dirigente no lo ve? O sea, lo vemos todos. Todo el pueblo ve que no están haciendo nada, que nos están poniendo el pie en el cuello. ¿Eso realmente no pueden hacer nada? ¿No habrá alguien que diga, joder, ya está bien, vamos a levantar el pie, vamos a trabajar por el pueblo y para el pueblo, que es realmente lo que tenemos que hacer? Pues yo supongo que lo sabrá, pero el problema es que esa gente está muy abajo en las jerarquías, ¿vale? Porque la clase dirigente, no estoy hablando solo de los políticos, estoy hablando también de la clase económica, que es la que realmente tiene la sartén por el mango. Y los políticos hacen políticas para que esa gente esté contenta. Porque esa gente es la que mueve el mundo, ha creado un sistema económico que a ellos les beneficia, con el que van bien, y nos han vendido que eso es bueno para nosotros. Pero no bueno para nosotros, es bueno para ellos, que son quienes están llenando los bolsillos. Y esto lo ve mucha gente también de la clase política. Yo diría que la clase empresarial seguramente se crea en su propio discurso, ¿no? Porque hay gente que amasa millones, luego te salen pues como la Amancio Ortega, ¿no? Yo es que luego dono millones a la sanidad. Es de, pues vete a la mierda, Amancio Ortega, y paga tus putos impuestos. Pero en la clase política sí que habrá gente. Pero para poder hacer algo tienes que subir. Y cuando has subido es que ya te has convertido en un cabrón. En un cabrón al que no le importa nada y al que tiene que... es consciente de que en este sistema, que no lo vas a poder cambiar, tienes que jugar con esa clase empresarial, con la gente que tiene el dinero. Entonces yo creo que al final se acepta el status quo y ya está. O sea, por eso que siempre hemos clamado con que es que desde el Parlamento no se cambia nada. Y se pueden cambiar cositas, pero lo fundamental... Y es también lo que tienen estos discursos de contra los políticos que a mí me queman, que no son solo los políticos. Los políticos son los perros serviles de quienes están mandando en realidad. Y si no cambiamos el sistema, que yo sé que es difícil cambiarlo, pero si no lo cambiamos es que no hacemos nada. Porque me da igual que sean rojos, morados, azules o verdes. Bueno, no me da igual, pero que no van a conseguir nada para cambiar el sistema. Te pueden poner un par de tiritas, pero ya está. Así que, perdonad, así que yo es que lo veo así. Y mirad, es que esto, ¿os acordáis también al principio del confinamiento y cuando se hizo la parada total en España? Pues había debates en Europa de no se puede, la economía, sí, no. Y yo me acuerdo que hablamos, no me acuerdo qué fue, no sé si fue Harry, que habló del enfoque este de Boris Johnson, ¿no? El mandamás británico, que él al principio decía, no, aquí ni confinamiento ni pollas, porque la economía primero, porque si no nos hundimos. Y claro, la gente decía, no puede ser, es que tal, es que cual, es que hay que cerrarse, es que hay que parar, es que la pandemia. Y en España, pues por ejemplo, ganó por una vez la necesidad de salud pública, por encima de las necesidades económicas, ¿no? Pues es que esto fue un espejismo. Esto fue un espejismo porque después de esos 15 días de encierro total, lo que ha mandado y lo que ha dirigido la vida de este país ha sido la economía. Y es que eso lo vemos claramente en Madrid, ¿no? De desde el gobierno central hasta el ayuntamiento, pasando por el gobierno autonómico, han gobernado para la economía, por la economía, y eso significa que se llenan los bolsillos los de siempre y que nos joden a los de siempre. No sé, yo es que eso lo veo súper claro y me extraña que la gente no lo vea, pero igual estoy equivocado, yo qué sé. Como tú lo ve, vemos muchos, ¿eh? O sea, que, lo que pasa, ¿no? que sí que es verdad que el mensaje es tan matraca, o sea, es tan insistente que llega un momento que empiezas a dudar si seremos nosotros los que están equivocados, ¿no? Porque claro, es una brasa constante. Sí, sí, sí, y es que es como que lo hemos asumido ya, ¿no? No, me que suena un que poco... sin economía, que tiene que marchar, que hay que convivir con el virus, que tal, que no sé qué. Pero es que es eso, es que no nos damos cuenta de que no nos están haciendo. Es que nosotros somos una excusa para que ellos se sigan llenando los bolsillos. Me suena un poco ese lenguaje belicista que se utilizó durante toda la pandemia. ¿Os acordáis? Todo era una guerra contra la pandemia, primera línea, la trinchera. Era un poco esa matraca igual de lenguaje belicista que nos impusieron, ¿no? Sí, sí, sí, claro, y todo eso. Y es que ahora ya lo pienso y me parece como si hubiese vivido una especie de pesadilla, ¿no? Pero llegamos a acostumbrarnos a ver a los militares y los policías ahí con sus uniformes de galas, ahí todo guapos, con sus medallas y sus insignias, contándonos el día a día de cómo funcionaba esto. Y es de, ¿pero esto qué es? O sea, esto, en serio. O sea, que ahora, o sea, es como ahora que estamos con el no sé cuántos aniversario del 23F. Es de, ¿pero qué coño me estás contando? ¿Qué pintan esos señores ahí en la tele hablándome de cómo va o cómo deja de ir el país? ¿No? Yo quiero a pues los que tienen que dar la cara, que son los políticos, que son los que, en teoría, o incluso que saliese Amancio Ortega, que casi sería mejor que venga contando él cómo va el país, que me lo cuenten los señores de uniforme, que eso da como un poco de grima. Y lo teníamos completamente normalizado. Ah, míralos otra vez. O sea, que yo me acuerdo, la primera vez que los vi, entendía la situación de por qué estaban ahí, pero también me acojonaba un poco, ¿no? Y ahí lo pensé, de hostia, menos mal que gobiernan quienes están gobernando, que si llegan a gobernar los otros, yo qué sé, qué hubiese pasado, vemos tanques en Cataluña o algo así, yo qué sé. Es que no sé, a mí todo eso de los militares me cabreó bastante, pero también pues lo que decíamos antes, el discurso este al final, lo vas aceptando y lo vas interiorizando y llega un momento en el que te tienes que darte una bofetada en la cara y decir, oye, no, esto no es así. ¿No? ¿Qué coño? Que tenemos razón, hombre. Y mira, es que mira, luego me habéis dicho que vais a hablar con Mariana y tal, y seguro que ya os habla de Somos Tribu Vallecas, ¿no? Pues no me voy a enrollar mucho porque lo va a contar ella, pero durante la pandemia los servicios sociales del ayuntamiento derivaban a la gente a Somos Tribu porque estaban desbordados, no podían hacer nada. Pues es que con ese panorama está el puto Almeida cerrando espacios vecinales y los que se juntaban estos grupos de apoyo mutuo, negando permisos para que se montasen mesas de recogida de material, porque él decía que esos eran servicios no esenciales que ya estaban cubiertos por el ayuntamiento. Es decir, pero si el ayuntamiento lo está derivando hacia esos grupos, ¿qué cojones me estás contando? ¿No? Luego, aquí tenemos a Ayuso, ¿no? Vamos a ir subiendo un escalafón. Que se pone a hacer lo que sabe hacer ella, ¿no? Neoliberalismo salvaje, vamos a construir hospitales. ¿Qué es lo que se ha centrado ella en proteger la economía de Madrid, entre comillas, como funciona la economía de Madrid, con la construcción y con la hostelería, y ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a construir hospitales, porque se han construido dos hospitales, el de campaña aquel famoso del IFEMA, y luego el otro, el Zendal este, que están llevando, que encima haces un hospital y no le metes gente nueva. Entonces tienes, en medio de una pandemia del copón, sin contratar gente, derivando todo lo que ha podido a empresas de servicios que son de sus amigotes. Y luego ya, si seguimos subiendo el escalafón, pues tenemos al gobierno más progresista que no está obligando a las empresas a que, por ejemplo, no se teletrabaje. No hay una ley que diga, la gente que pueda teletrabajar va a teletrabajar, y punto. Porque esto te ahorras una movilización diaria de gente en transporte público y en vehículos privados, que también contribuyen a la contaminación y bla, bla, bla. No se ha derogado la ley Mordaza, qué bien que les ha servido, además, al gobierno progresista para recaudar el chorrón de pasta que han recaudado en las multas que se han impuesto por incumplir la normativa de seguridad, que esto también hablamos, que es que en este país se han batido récords de multas diarias y, por tanto, de recaudación. Y ahora pues se prohibieron las manifestaciones del 8M. Que es de, ¿pero qué me estás contando? ¿Sabes? Y ahora acabo de quitar la tele porque hoy estamos grabando y es 7M. Acabo de quitar la tele porque estoy viendo a Pedro Sánchez dirigir un coloquio sobre mujeres de, en un acto del PSOE. Es de, ¿pero qué me estás contando, tronco? Tienes ahí al Pedro Sánchez para hablar sobre el feminismo. Venga, hombre. Y es que, a ver, esto que os decía de que Ayuso está protegiendo los pilares económicos de Madrid, es que es así, mira, os voy a contar una anécdota muy gilipollas que nos pasó el otro día. Pues iba yo con mi pareja y con mi hija, nos dimos un paseíto y nos fuimos a un restaurante, pillamos unas pizzas para comérnoslas en un parque, ¿no? Y nos fuimos a la Plaza de la Cebada. La Plaza de la Cebada pues estaba como siempre, pues con gente, había grupitos de 2-3 personas, no había más, que estaban pues sentados en los bancos, en los polletes estos que hay en la plaza, pues bebiéndote tus latas, tus cervezas y tal, mientras estaban las terrazas de la Latina reventadas de gente. Los bares petados, la gente de pie dentro de los bares, que si fumando, que si no sé qué, bueno, como está Madrid siempre. Pues llega la policía municipal y se bajan ahí, esto que se bajan siempre así como remetiéndose la camisa por el cinturón con esta pose así chulesca. Y entonces se ponen a mirar a toda la gente que estaba tomando latas de cerveza. Entonces, claro, van así como mirando y señalando. Entonces la gente pues, va con las latas de cerveza a tirarlas a la papelera. Repasan, dan la vuelta hacia la plaza, todo el mundo ha tirado su bebida a la papelera, se montan en el coche y se piran. Y es de, o sea, el problema que hay aquí, en esta plaza, es la gente que se está bebiendo una cervecita. Pero toda la peña, todos los empresarios hoteleros que están petando sus bares y que no se están cumpliendo ni cupos, ni distancia de seguridad en las terrazas, ni nada, ni una multa, ni tomo nota, ni absolutamente nada. Entonces ahí lo tienes. La policía, que por supuesto tiene órdenes desde arriba, de lo que esto se va a permitir y esto no se va a permitir. ¿Qué no se permite? Porque la gente esté tomándose una cervecita a su bola. ¿Qué se va a permitir? Porque los hoteleros de la ciudad sigan haciendo pasta. Porque cuando salen la tele los hoteleros, salen ellos quejándose de que se les está ahogando. Pero no salen los camareros, ¿vale? Que los camareros son los que dicen, yo estoy hasta los huevos de estar en un bar donde entra la gente a quitarse la mascarilla para poder beberse la cerveza. Entonces, pues no sé, o sea, es una anécdota muy chorra, pero que a mí me parece que ilustra mucho todo esto que está pasando. Porque esto lo hemos dicho en nuestro programa, Juan Carlos, esto de que Madrid es el laboratorio del neoliberalismo en Europa. Y que en una situación tan grave como la que hemos vivido y seguimos viviendo, es que no se molestan absolutamente en nada en ocultar todo esto. Que lo importante es el dinero que se llevan sus colegas y que no les importamos una puta mierda. Y esto también responde un poco la pregunta que me hacías antes, Arnos. Nosotros, para la clase política dirigente, valemos el precio que les cuesta imprimir el papel del voto que depositamos en las urnas. Fuera de eso no les importamos nada. Y la clase empresarial, pues menos aún, porque tenemos un 40% de paro juvenil. Es que hay peña de sobra para recambiar. Que este se me va, pues cojo a este otro. Y que encima me va a salir más barato. Entonces, pues, eso. Gracias por la catarsis, pero esto me ha servido para darte cuenta de que es que hay que quitarlos de en medio como sea y cueste lo que cueste. Y nos está costando porque el activismo, que esto seguro que os ha hablado Amparo aquí antes de mí, pues está un poco de capa caída con la puñetera excusa también de la pandemia. Que nos están apretando las tuercas como nos las apretaban antes, pero no podemos reaccionar porque estamos un poco atados de pies y manos. Totalmente. Así que la cosa la veo mal, pero bueno. Seguimos viviendo, seguiremos aguantando. Es lo que nos toca. Y resistiendo, por supuesto. Es lo que nos toca. Pues de nada, Juanfran, porque sabemos que entonces llevabas un año con esto, o sea, esperando esta llamada para soltarlo todo. Claro, claro. Así que sí. De nada. Yo llevo mucho tiempo. Joder, no me llaman. ¿Qué pasa con las cápsulas? No, pero vamos, no podemos estar más de acuerdo. Sí, o sea, es sí. Que al final esa anécdota que tú cuentas, yo creo que resume mucho en lo que todos sabemos que se ha convertido Madrid en esta temporada, ¿no? Es decir, si estás haciendo una movilización en la calle, es mal, independientemente de la responsabilidad que tú te apliques. Pero si estás comprando por Navidades, ¿no? Como nos invitaba el alcalde, ¿no? De a pasear y a comprar. Sí, sí. Pero, de hecho, a comprar prácticamente sin pasear, ¿no? Ya llegas, compras y te vas a casa. Claro. Que es es lo que lo veo yo, que a mí también me molesta mucho cuando toda la gente habla, es que la responsabilidad individual es lo importante. Pues si sabes que meterte en un bar o una tienda es peligroso, pues no lo hagas. Y yo digo, sí, eso es lo que nos atañe a nosotros. Pero si os fijáis, en el fondo estamos haciendo lo que los políticos nos dicen que podemos hacer y que es seguro, según ellos. Que es verdad que nosotros tenemos que tener dos dedos de frente para decir, pues yo no me voy a meter en un bar. O yo no me voy a meter en un Corte Inglés. Pero es cierto que estamos haciendo lo que ellos nos dicen que podemos hacer, ¿no? Porque tenemos a Ayuso, que es como Esperanza Aguirre, pero drogada, que yo qué sé, que te dice que la gente tiene que ir a los bares porque si no, contagia a sus queridos, a sus familiares en casa. Y es de, ¿pero qué estás diciendo? O sea, es que es increíble. Y claro, o sea, es increíble también que la gente se deje convencer por esto, porque también nos queremos convencer, ¿no? Pero que en el fondo estamos haciendo lo que los políticos nos dicen que podemos hacer, punto. Entonces yo siempre, ¿hay responsabilidades individuales? Sí, pero yo creo que la responsabilidad gorda se la doy a ellos, porque son ellos y ellos son perfectamente conscientes de que tienen que decir, es que esto no se puede hacer y no lo vamos a permitir. Pero claro, ellos no solo lo permiten, sino que te dicen, y está bien, y es lo que debes hacer. Pues claro, pues la gente va y lo hace. Si es que si a la gente, ya sabes, le da a la gente, a todos, nos das la mano y te cogemos el brazo. Si es que esto es así. Pero bueno. Así es. Pues Juanfran, yo creo que para poner fin a todo eso que nos has contado, solamente, como hacemos siempre en estas cápsulas víricas, nos queda que nos traigas una canción. Que nos venga el pelo, claro. Sí, pues mira, ya que estamos aquí de mal rollo, pues voy a traer una historia triste. Ah, mira, el tema que he elegido es un tema de Steve Earle, que tú lo sabes, Juancar, porque es uno de mis ídolos musicales y siempre intento colarlo ahí por la derecha, por la izquierda. Y la canción se titula The Saint of Lost Causes, ¿no? El patrón de las causas perdidas, el santo de las causas perdidas. Y mira, pues nosotros no somos creyentes, pero quienes lo sean, debes haber estado poniendo cirios a San Judas Tadeo desde el 11 de marzo del año pasado, ¿no? Pero bueno, esto es una anécdota menor. Yo el álbum os lo traigo porque creo que es un trabajo que cierra un ciclo que empezó un poco con la pandemia, ¿no? Y os cuento un poco, porque Steve Earle es un músico de Texas, que empezó a tener bastante éxito en Nashville, que ya sabréis que es el centro de la música country en Estados Unidos, a mediados finales de los 80. Él tiró todo este éxito por el retrete porque entró en una espiral de adicción a la heroína y al crack, bajó hasta los infiernos, como él dice, y pasó una temporada en prisión, se desenganchó y bueno, pues volvió por la puerta grande, sacando una serie de discazos, y hoy en día sigue sacando discos, que yo le sigo siguiendo la carrera y que, vamos, que está en forma. Esto no es la historia triste, que os decía, ¿no? La historia triste es la del primer hijo de Steve Earle, que se llamaba Justin Towns Earle. Y Justin Towns Earle era el primogénito de Steve Earle. Esto de hablar en pasado ya os da una pista, es un spoiler de cómo va a acabar la historia. Pues era su primogénito y él también era músico, ¿no? El Steve cuenta que Justin se crió musicalmente, pues era fan de Nirvana, Rage Against the Machine, ¿no? Todo esto en los 90. Y que cuando vio el Unplugged in New York y vio a Nirvana tocando la última canción, la versión de Led Zeppelin y la de Where Did You Sleep Last Night, ¿no? Es un temazo, que esa canción nos enamoró a todo el mundo. Pues él dijo, oye, papá, esta canción mola. Entonces le dijo, pues mira, te dejo un disco donde está la versión original. Y entonces, a partir de ese momento, él empezó a escuchar todos los discos de blues que tenía yo y se convirtió a la música americana, que es lo que estuvo haciendo, ¿no? Justin Towne, Earl, era como su padre, era un músico. Yo era un guitarrista increíble, ¿no? Yo lo he visto en directo y él iba con banda tocando y tal, pero siempre había un momento que se quedaba él solo con la guitarra, hacía fingerpicking, hacía unas movidas súper guapas con la guitarra y tocaba súper bien. O sea, era increíble verle a él solo con la guitarra. Pues bien, pues Justin Towne murió el 23 de febrero de 2020, justo una semana antes de que en España nos encerraran por la pandemia. Él, pues como su padre, era, aparte de músico, también tenía un problema de drogadicción. De hecho, estuvo tocando con su padre y su padre le echó de una de las giras porque se ponía como las grecas y su padre, que estaba en plan de sobriedad absoluta, le dijo, pírate de aquí, no te quiero cerca. No tuvieron ahí sus tiras y aflojas durante su época, pero bueno, él, de hecho, él murió por una sobredosis de cocaína, porque la cocaína estaba cortada con fentanilo, ¿no? Esto es un problema que se ha visto últimamente en Estados Unidos, que se corta la coca con esto y entonces al meterte el fentanilo por la nariz es muy fácil que tenga una sobredosis. De hecho, el fentanilo es el opiáceo que más muertes por sobredosis ha causado en Estados Unidos desde 2018. Y más peña que os traigo que ha muerto de sobredosis de fentanilo, Prince, Tom Petty o Little Peep, que es el Kurt Cobain del trap, pues es otra superestrella que, zas, sobredosis de fentanilo, muchos de ellos por el rollo de metértelo en blanco, vaina, sin darte cuenta. Pues bueno, pues la muerte de Justin Towne pues fue un mazazo, obviamente, para conocidos y seguidores, y su padre, Steve Earle, pues se puso a preparar su propio homenaje a su hijo, ¿no? Que es algo bastante jodido el tener que hacerle un homenaje a tu hijo porque se ha ido, pues en forma de disco. Y este disco, que se titula JT, ¿no? JT, que es como le conocían sus allegados a Justin Towne, y con versiones de las canciones que había hecho su hijo, porque su hijo tiene 7 u 8 discos editados, pues él ha cogido las que más les gustan, ha hecho un disco de versiones. ¿Y por qué digo esto de que se cierra un año? El disco no ha salido todavía, en formato físico se puede escuchar en streaming, y el formato físico sale justo ahora, en marzo, ¿no? Prácticamente un año después. Entonces, a mí, cuando me dijisteis esto, que retomabais las cápsulas víricas como para cerrar el proyecto un año después de que empezásemos, pues se me encendió la campanita y dije, pues vamos a poner un tema de este disco, porque, ya os digo, es una historia triste, una historia casi circular, que empieza la pandemia y termina donde estamos ahora, y pues ya está. Hay que rezarle, creamos o no, a San Judas Tadeo. Así que aquí os dejo con este tema, The Saint of Lost Causes. Pues vamos a escucharlo. Que lo disfrutéis. Chao. Chao. I'm a bad dream, not a nightmare, I'm too pretty for that. Let's just say I'm the last thing you wanna see coming. I'm the reason they say watch your back. For so long I was like a wounded hound backed into a chain link fence. The world at large was just a big mean kitten poking me through the fence with a stick. Ain't nobody going back. Takes a whole lot of hurt. One of life's biggest lessons ain't got nothing to do with deserve. So just pray to the saint of lost causes. Now it's a cruel world, but it ain't hard to understand. You got your sheep, got your shepherds, and got you wolves amongst men. It can be hard to tell You might find a wolf in shepherd's clothes. Yeah, now and then you're gonna find sheep hidden amongst all those troubled souls. You know, most folks are afraid of the wolf, but if you really stop to think, throughout time between a wolf and a shepherd, who you reckon has killed the most sheep? Nah, there's nothing can be done. It's just the way it goes. First you get bad, then you get mean, then there's nothing left but to go cold and pray to the Santa Claus causes. Some will say I've got no feeling, oh, heart surely no shine. Truth is that this has been with me, so Lord, I must admit I kinda like the pain. How many wolves you ever seen? You got about as much chance of seeing one of them as you do running into me. Still, take nothing for granted, might live on the best block in Beverly Hills. Be sure to lock up tight at night, cause you know poor folks ain't got nothing to steal. So just pray to the Santa Claus causes. Agora Sol Radio. Agora Sol Radio. Abierta por cuarentena. Abierta por cuarentena. Pues el Rosario estaba Steve Earle. Esto es una de las cosas que lo decía Juan Franer y es verdad. Cada vez que puede en Barrio Canino nos cuela una de este. Entonces, como yo creo que ya le controlamos más o menos, ahora viene a las cápsulas víricas a colárnoslas aquí. Está bien, porque mola, pero... Bueno, sí, está muy bien, está muy bien. Pero es reincidente. Bueno, déjale, pobre, que así nos trae un poco de cultura country, recnecota. No, sí, yo es que lo único que había dicho, lo del maldito país un par de veces, y yo me había venido arriba pensando que iba a poner una de escorbuto, ¿no? Pero no, al final la colaba esta. Oye, pues tenemos que dar paso aquí a una visita que tenemos en el estudio de Agora Sol Radio. Qué lujo, qué bueno verte, querida. Igualmente, guapos. Viene elegante de morado integral. Hombre, eso. Es que había que ponerse de morado, ya que no voy a pasearlo por otras partes este año, pues sí. Pasearlo con vosotros es lo mejor que me puede ocurrir. Hombre, es que ella está en un mural en Vallecas, no todo el mundo está metido en el mural. Claro. Sí, es verdad que está mi careto por ahí. Pero bueno, está en un mural integrado con caras de muchas vallecanas y estoy muy contenta, sí, efectivamente, de que tuviera yo ahí mi pequeño trocito. Y además estoy con auriculares de radio, o sea, entré yo precisamente por hacer radio sobre Vallecas, ¿no? Y su gente. Claro, pues fíjate, Mariana, empezábamos hablando en este programa con Amparo, nuestra queridísima Yayo Flauta del Espacio Común 15M, Y ella misma lo decía, le decía, joder, claro, es que yo las cápsulas que hacía eran mucho más optimistas, más alegres, y ahora ya no vengo yo tan alegre, ¿no? Decía, lo siento no haber sido tan alegre como era en otro momento. En tu caso, yo recuerdo las primeras cápsulas que estábamos ahí confinados en casa, eso era un descontrol, ¿no? Y te habías entregado a lo peor del YouTube ahí y nos partíamos contigo de todas las cosas que estabas descubriendo. Pero a medida que fue avanzando el tiempo y pasando las semanas del confinamiento, vimos viendo lo más chungo de nuestros barrios y tú concretamente en el barrio donde vives también, ¿no? En el Puente de Vallecas. Y ahora, claro, pasa un año y ya me da miedo preguntarte. Pero bueno, vamos a mirar. Cuéntanos un poco cómo has vivido tú este año o qué paralelismo podríamos pasar a trazar desde hace un año a lo que vemos ahora. Cuéntanos un poco cómo lo has visto tú. Vale. Bueno, voy a hablar desde dos puntos de vista. El mío personal, cómo he vivido yo un poco esto, y también así recojo pues el sentir de la gente mía más próxima, tanto de mi barrio como de mi familia, pareja, etcétera. Y por otro lado, lo que veo a nivel general de barrio y a no sé, pues las cuestiones que han ido surgiendo. A nivel personal, sí que pues fue ese un poco el trayecto, ver las colas del hambre. Fue duro, fue muy duro, porque se empezó a ver cómo la gente estaba empezando a pasar una necesidad absoluta de comida, sin empleo, etcétera, etcétera. También fue una alegría ver que salió esa respuesta vecinal, en el caso de mi barrio de Somos Tribu, Vallecas. Y eso, por ejemplo, es una cosa que va más allá de mí misma y que ha ido evolucionando de tal manera que ahora ya hay muchas pequeñas Somos Tribus que funcionan de forma autogestionada. Las despensas se han mantenido porque todavía hacen falta, pero ya funcionan de forma autónoma. Esto lo empezaron a circular dos o tres personas que lo gestionaban al principio todo, que fue un trabajo ingente, pero ahora ya ha salido de ahí lo que empezó a salir hace ya mucho tiempo y que luego todo se juntó en el 15M, y es decir, se inician activismos con una idea más global y luego empiezan a ser autogestionados de forma más o menos natural, ¿vale? Eso está muy bien, eso es genial. Con lo cual yo voy a poner un poco ese punto porque, claro, a mí me preocupa también, porque hay una cosa que está pasando, y esto ya hablo desde el punto de vista personal y de lo que yo conozco que le está pasando a la gente, y de datos. O sea, la venta de ansiolíticos y de antidepresivos se ha multiplicado, no sé, por 10. Estamos todo el mundo en un momento que todavía no es bueno. Estamos todavía con un estado de ánimo que aún no es... No vemos el final del túnel y todo eso está afectando. Y no sabemos tampoco qué secuelas va a dejar este tiempo, porque yo estoy segura de que esto va a pasar. Pero qué será de nuestro coco cuando ya haya pasado, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que hay muchas ganas de bailar, de fiesta, de estar juntos, y eso nos va a quitar un poquitito la espina, pero yo creo que esto no podemos todavía saber cómo va a desembocar en cuanto a cómo reaccionemos como personas. El activismo, y hablando ya de política y de cómo puede afectar socialmente todo esto, pues hombre, yo a mí lo que me parece que ha sido vergonzoso y que también es un dato que tenemos que tener todo el mundo en cuenta ha sido la actitud de los políticos de este país, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo y han utilizado esto como herramienta y como arma arrojadiza para intentar ganar crédito político de una forma feroz, cuando es una situación en la que... Sí, eso es normalmente lo que tendrían que haber hecho, pero bueno, ahí se admite, en un mundo normal, se admite la zancadilla. En un mundo COVID, la zancadilla no es admisible. Es completamente inadmisible. Entonces, esa vergüenza de la clase política que tenemos, creo que es algo que todo el mundo tenemos ahí un poco bullendo. Y por otro lado, el problema económico que vamos a tener, el problema de paro, el problema de empleo, que vamos hacia una crisis que espero que seamos capaces de tirar para adelante con ella, y con este estado de ánimo que tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo espero que todo esto, pues mira, A mí lo que se me viene a la cabeza es que vamos a necesitar un nuevo 15M cuando dejemos de irnos de juerga, nada más abrir las puertas. Os lo digo de verdad. Porque la sanidad también, que es uno de los temas más sangrantes, que ahora mismo debería estar sobre la mesa y no lo está. De hecho, creo que dentro de poco va a empezar una huelga de celo de la sanidad primaria porque están completamente desbordados. Creo que cuando es posible que cuando termine todo esto del COVID, la gente esté tan contenta por seguir viva, quien lo estemos, espero que todo el mundo, ya, o muy poca gente no esté con nosotros, y que van a utilizarlo tanto para sacar crédito el haber solucionado o el haber estado interviniendo en lo que sea, que se va a quedar ahí un poco muerta de risa. Yo espero que el tema de la sanidad se retome y se retome de una forma muy seria y que hagamos nosotros que se retome y que apoyemos al personal médico, que apoyemos al personal sanitario y que apostemos ya por una cosa que realmente se está perdiendo y no nos estamos dando cuenta de lo que supone eso a nivel de sociedad. Uno de los logros que se ha conseguido con mucho esfuerzo está a punto de irse al traste. Porque además también con este miedo la gente que puede ha optado mucha gente por la sanidad privada. Entonces ahí, eso es uno de los temas que a mí más me preocupan, fíjate. El resto, pues creo que seremos capaces de salir. Estamos todos muy tocados de la cabeza todavía, pero saldremos. Ahora vamos a ver cómo. Pues joder, la verdad es que sí, que esa reflexión es potente, ¿no? Salir, vamos a salir. Pero ¿qué nos va a quedar, ¿no? De lo que teníamos. Sí que es cierto que esto va a marcar un punto de inflexión. Ha habido un antes y un después, ¿no? Las décadas anteriores veníamos con una inercia, nos hemos presentado en el 2020, pero ahora de repente ha habido un reset para muchas cosas, ¿no? Y es verdad que ese reset, a lo mejor en los barrios hay toda esta autoorganización y todas estas cosas que han surgido, está muy bien, pero también hay otras entidades con más oscuros intereses que lo van a aprovechar en su favor, ¿no? Estabas hablando de este oportunismo, por ejemplo, de la sanidad privada que bueno, pues va a aprovechar, ¿no? Un poco para captar a toda esa gente que un poco desconfiando, que por necesidad y de a lo mejor un servicio más rápido, más no sé qué o más exclusivo y pudiendo hacerlo, pues entran en ese círculo y al final eso es un desmantelamiento progresivo de la pública, ¿no? A lo mejor empiezas por la urgencia, por hacerme un test, por hacer un no sé qué, por no irme al otro sitio que hay más gente y además el contagio no sé qué, y al final acabas colaborando, entrando en un círculo que te lleva a un punto de no retorno. O sea, que una vez que empiezas a darle alas a esa sanidad privada, el otro ya no vuelve. Y además hay una cosa ahí muy importante, con el COVID, el resto de enfermedades han desaparecido. Total, hay mucha gente que, pues eso, o sea, no todo es COVID en esta vida. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente que tiene que tratarse, que debería acudir al médico por otro tipo de dolencias, por otro tipo de cosas, y no lo ha estado haciendo. A menos que ya optes, lo que decía antes, por la sanidad privada. ¿Qué ocurre con la sanidad privada? Yo el otro día vi un anuncio que me dejó absolutamente perpleja. Y es que ya te atienden, o sea, cumpliendo las especificaciones para las normas de evitar contagios y tal, te haces una videollamada con un doctor si duermes mal una noche. O sea, es una pérdida del concepto de enfermedad a tratar. Es como, más bien, considerarlo como una especie de servicio, no de derecho. O sea, estamos un poco en ese punto extraño. Cuidado, ¿eh? Con eso tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo. Ay, me ha salido un sabañón, voy a llamar a mi médico. Y está el pobre médico ahí a las 12 menos cuarto de la noche haciendo oídos a me sale un sabañón. ¿Sabes? Es algo, cuidadito con esto. Esto yo creo que va a ser una de las primeras cosas a la que vamos a tener que meterle mano. Y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, una vez que nos cansemos de bailar, de tomar birras, de irnos de fiesta, todo esto que lo tenemos que hacer por nuestra salud mental, que es absolutamente necesario, vamos a tener que empezar a pensar realmente en la recuperación de la sanidad pública. Es que fíjate lo que comentabas, la cantidad de gente, por ejemplo, con cánceres o con problemas graves de salud que ha estado perdiendo la vida también por esa falta de atención, por ese foco puesto en la COVID, ¿no? Y luego, sobre lo que estabas contando, me hace reflexionar también un poco el teletrabajo brutal. Este teletrabajo que ahora parece que vale todo, que tienes que estar enganchado desde las 7 de la mañana y que como estás en tu casa, vale, hasta las 10 de la noche, pues un poco lo que le está pasando a esta nueva sanidad, entre comillas, que eso, que demanda ese servicio que te tiene enganchado todo el día, ¿no? O sea, dejas de pasar de, o pasas de ser una necesidad, como es la salud, a ser un servicio más del consumo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que, sería muy interesante cuando estemos ya saliendo de esto, poner focos muy específicos con respecto, porque el resurgir del activismo, vamos a ver por dónde sale, ¿no? El de la voz de la calle. Porque sí que es verdad que va a haber también problemas igualmente urgentes, igualmente, por el tema de la comida, del trabajo, que también son de vivienda. O sea, hay ahora mismo un sector de la población muy afectado por esas, porque no cubre las necesidades básicas. Entonces, yo creo que sería muy útil dar dos pasos atrás y darnos cuenta de que eso estamos a punto de perderlo. O sea, derechos fundamentales, pues por las circunstancias, por todo lo que está ocurriendo, podemos despistarnos y que se vaya al garete. Que es lo que hemos hablado también muchas veces en las cápsulas víricas, en la temporada regular, como decía Juanca, de una crisis matriusca, ¿no? Que sí que vemos la crisis sanitaria, pero que dentro hay muchas más. Crisis sociales, crisis económicas, crisis laborales, una crisis de la que nos va a costar mucho salir. También es cierto que de las crisis vienen los grandes momentos del activismo y los grandes momentos de la protesta ciudadana. Entonces yo tengo confianza. También espero, sinceramente, de verdad, que haya un relevo de gente joven. Porque yo cumplí mis 50 en esta durante el confinamiento. ¿50 tacos, Mariana? 50 ya, ¿eh? Madre mía, ¿qué te parece? ¿Dónde los escondes? ¿Yo? Sí, te lo cuento. Mejor no, luego con una caña. Que bueno, que sí, que tiene que haber un poquito de relevo, ¿no? Yo confío en que esto, ahora mismo la gente muy joven, para ellos está siendo una faena muy gorda, ¿eh? Para la gente de una edad más o menos media y tal, lo es, porque somos gente activa y nos gusta tal, pero para ellos es un faenón. Con la intensidad con la que se vive todo a los 17, 16, 18, 20, 25 años. Y con una perspectiva de futuro muy jodida. Pues ahora mismo ellos están pasándolo muy mal. A ver, que yo soy la primera que se pone negra si veo gente haciendo botellón en un parque. Porque es que no puedo evitar ponerme negra. Pero bueno, yo confío que ellos también en un momento determinado van a tener que tomar un relevo y lo van a retomar bien, ¿no? Yo creo que sí, porque esto hace pensar mucho. Cuando se harten de fiesta y botellón, pues vamos a ver por dónde salen también, ¿no? Esa es la pinceladita un poquito de, venga, aupa, aupa. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa reflexión ahí entre lo joven y lo viejuno de Mariana, que ha sacado ya las dos caras. yo últimamente lo viejuno, como es donde mejor, más a gusto me encuentro, me está viniendo muy bien también para darme cuenta de que hay veces que para ver a dónde vamos hay que mirar mucho de dónde venimos. Totalmente. Porque si no perdemos el foco. Y mira, el otro día la que lié con el blues, claro, los años el blues clásico. Pues es que al final todo remite al blues, amigos míos. Todo remite al blues. Oye, ¿y entonces la música que nos traes hoy es blues? No. No, porque... ¿Sabes qué te decís? Mira, la música que has traído, ¿mira hacia atrás o hacia adelante? No, la música que he traído no es tan mundo viejuno, pero sí que es verdad que la he elegido porque cierra un poco el círculo, ¿no? Yo empecé con un tema de Mika, el de Grace Kelly, que era como muy vivaz y estábamos en un momento también de efervescencia, eran las primeras cápsulas, estábamos todo el mundo con muchas ganas. Y cierro el ciclo con otro tema de Mika, que es Relax, Take It Easy. Que bueno, es un poco un llamamiento a que aguantemos un poquito más, a que contengamos la respiración, contemos hasta 10 y aguantemos un poquito más y tira un poquito más porque de esto vamos a salir. Pero sí que es verdad que tenemos esa sensación todavía de alerta, de miedo, de no saber muy bien por dónde ir. Entonces, bueno, pues es una letra que si buscarla traducida, que está por ahí, se encuentra muy fácilmente, define muy bien cómo yo creo que nos sentimos ahora mismo de manera personal. Y también ese miedo es un miedo compartido. Y partiendo del miedo compartido, tenemos que volver a la actividad compartida. Uh-huh. Este es un poco el impulso que deberíamos intentar coger cuando retomemos todos nuestros amores y nuestras vidas, ¿no? Cuando volvamos a la normalidad, eso nada es. De nueva ni vieja. No. La normalidad. Que me dejen de vainas, que no, eso no existe. Venga, pues nos relajamos y nos lo tomamos tranquilito con este temazo de Mika, con este relax, take it easy. Muchas gracias, Mariana, guapa. A vosotros, como siempre. Quédate, amigos. Mariana, que ahora viene Sergio. Vale. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Bueno, Mariana, pues te habrás quedado a gusto, ¿no? Con la canción que nos has puesto. Hombre, es que yo he intentado también cerrar el círculo. Ya sé que es un poquito menos... Que ibas a estar un poquito menos a favor que con la que inicié mi primera cápsula vírica, que fue con el Grace Kelly de Mika. que estaba yo todavía, acabamos de estar encerrados, pero estaba yo todavía como de subidón. Dice, ay, qué de cosas para hacer en casa, ay, oh, qué bien, qué bien. Estaba yo un poquito... Con los canales de YouTube que te enganchaste. Me enganché total, a lo peor de YouTube, o sea, a lo peor de YouTube, ahí. Y ese punto festivo que tenía la canción Grace Kelly de Mika, pues el Take It Easy, sé que ha sonado muy noventón, rancio, un ochentón, porque hace ahí como esos coros en falsete y tal, ha sonado un poquito así. Pero es que la letra es muy buena y no tiene nada que ver con ese Grace Kelly vital. Pero mi cambio es que es un artista que me gusta mucho, creo que es un tío uh-huh. que merece la pena seguirle la pista. Y bueno, pues el Take It Easy era... no sé, es entre un llamamiento a que aguantemos un poquito más, un lamento de que esto parece que no termina nunca, es el final de la línea donde nunca va nadie, y parece que es verdad que vamos en un tren averiado, sin nadie, que cada vez conociéndonos menos, o por lo menos físicamente, presencialmente, ¿sabes? La letra, desde luego, si la buscáis, no tiene desperdicio. Y así siento yo que estamos todavía. Aún tenemos miedo, aún hay gente que está aterrorizada, como si estuviéramos jugando con fuego de una forma permanente, en un estado de alarma calma o calma alarma, que no sé muy bien exactamente cómo... Bueno, yo creo que está afectándonos de muchas maneras, ¿no? Y este pues es un tema que describe perfectamente el punto en el que estamos ahora mismo. Muy bien. Pues vamos a seguir con la siguiente persona que vaya a participar en estas cápsulas víricas, que está ya al otro lado también de otro, la línea. Otro clásico, otro tío que participó muy activamente en la temporada regular de las cápsulas víricas, una persona que es todo sensibilidad, todo amor y al que queremos muchísimo, yo especialmente, sé que vosotros también, pero yo mucho, porque fui su madrina cuando llegó a Agora Sol Radio. Sergio, del gesto más radical. Hola, queridos, ¿qué tal? Yo también os quiero mucho, ¿eh? A todas, a Mariana, a Elros y a Juancar, muchísimo, mucho, mucho. Me habéis hecho muchísima compañía y me habéis agrandado el mundo, que es lo importante. Hoy tú nos das mucho, nos das una ternurita y un estar a gustito con la vida, que eso es impagable, Sergio. La vida, que madre mía, cuántas preguntas se nos han hecho durante este año, ¿verdad? ¿Quién nos lo iba a decir? Pues sí, ha sido un año intenso. Pues estábamos hablando con todas las personas que han intervenido hoy en este programa acerca de este año, ¿no? Pues un poco cómo lo vemos ahora, ¿no? ¿Qué pensamos ahora? Uh-huh. Así que no queríamos perder la oportunidad de preguntártelo a ti también. Pues mira, yo os voy a contar. Yo en 2019 escribí un artículo que se llamaba La revolución de las pantallas cálidas y me gustaría leerlo porque dudo mucho sobre si hay vigencia en lo que escribí en aquel momento, en octubre de 2019, como 6 meses antes de que este tsunami pandémico arrasara con todas las certidumbres. Entonces, si me permitís, voy a leer el texto. ¿No tienes frío? Se pregunta. Supongo que lo he olvidado. Esto es de la película Déjame entrar. ¿Cómo es posible olvidar el frío? ¿Cómo es posible olvidar el tacto, el oído, el olfato? ¿Cómo es posible haber caído en la trampa de esa mirada voraz que solo se sacia contemplando cuerpos expuestos, ya ni siquiera representados? Acaba de publicarse el libro Ciberfeminismo de VNS Matrix a la Boya Cubonix, publicado por El Oviente Ediciones, editado por Remedios Zafra y Teresa López Pellisa, en el que se recogen artículos, manifiestos, textos y debates en torno al género, el cuerpo, los ciberfeminismos, las identidades, la estética, la política y un largo hilo del que ir tirando. Leyéndolo, siento nostalgia del año 2001, de los años 90 y de aquel internet, de quienes éramos, de la inocencia con la que nos sentábamos frente a la pantalla, conectábamos nuestros módems y sentíamos que podíamos jugar con las identidades, hacerlas líquidas. Los sujetos y los cuerpos ya no estarán nunca más dicotómicamente separados. Existía la potencia de una reconfiguración radical mediada por la tecnología, escribió Roseanne Stone. ¿En puede levantarse el cuerpo real, por favor? Para apaciguar ese dolor por el anhelo, por esa nostalgia que inhabilita e imposibilita, he recurrido a la lectura del libro sobre la nostalgia de Diego Garrocho y he aprendido que tal y como escribe en Puridad, quizás la nostalgia podría ser un dolor que regresa, un dolor por el regreso del dolor o el regreso que genera aquello que no regresa. Garrocho concluye uno de los capítulos del libro citando a Ortega y sus ideas. Sentir nostalgia y utopitar son dos cosas perfectamente lícitas en que se manifiesta una vitalidad poderosa. El punto desde el que seguiré escribiendo a partir de aquí será el de esa vitalidad poderosa que hay contenida en el ahora. Sin embargo, no quiero que haya un centro, deseo que haya refugios, puntos de fuga, lugares en los que resguardarse, identidades posibles, paradojas, ironías, márgenes, fronteras, multitudes, disidencias. Las categorías desde las que escribo, su taxonomía básica podrían ser las siguientes: varón, blanco, homosexual, feminista, raro, obrero. El esquema podría ser cualquier otro. Como escribe Rosy Braidot en Ciberfeminismo con la diferencia, como bien observó Simone de Beauvoir, el precio que pagan los hombres por representar lo universal es la pérdida del cuerpo o la especificidad sexual al integrarse en la abstracción de la masculinidad fálica. En cambio, el precio que pagan las mujeres es la pérdida de la subjetividad por un exceso de corporeidad y la prisión de su propia identidad sexual. Así surgen dos posiciones asimétricas. Vivir en la asimetría, en ese metafórico no lugar, en exceso de cuerpo que no lo es del todo, en la prisión de una orientación, de una identidad sexual. Vivir en la mirada de extrañamiento a la que hemos sido sometidos, una mirada que punza, que interpela. Vivo en fotos, continúo en el texto, he de confesarlo. La foto que encabeza el artículo la tomé en un museo de la ciudad de Nueva York en septiembre de 2017 y formaba parte de la exposición Aids at Home, que exploraba la historia de cómo activistas y artistas expandieron en los años 80 la idea de cuidado, familia, comunidad, apoyo mutuo, refugio, cuando se diagnosticaron los primeros casos de SIDA y la epidemia posterior estaba por venir. Las políticas públicas y sociales no existieron, se encontraron a la deriva, navegando en un mar de miedo, desconocimiento y dolor. Lo trascendente de este archivo, lo importante de su legado, es el inmenso amor que circulaba, la profunda empatía, la incondicionalidad del compromiso personal y político, afecto y afecto expandiéndose cuando más se necesitaba. La idea inicial con la que comencé a escribir este artículo era explorar esos refugios, y meses dándole vueltas a la idea aparece de manera recurrente la magnitud política de liberación que tuvo para nosotras como comunidad la llegada de Internet a nuestras vidas. La guarida y Umbría se desplazaron. Las posibilidades y potencialidades que se desplegaron en los refugios digitales fueron de una magnitud que debemos pararnos a analizar con detenimiento. Las personas de mi generación pudimos hacer un viaje completamente revolucionario, desde el mundo analógico al digital, con una inocencia que, insisto, resulta conmovedora. Nos pudimos crear identidades a nuestro antojo, nicks, insólitos, lugares de residencia, personalidades. El anonimato existía tras la pantalla. Tenemos la responsabilidad de crear nuestra propia agenda, de no dejarnos llevar por la corriente de datos masivos que nos ha colonizado estos años. Propongo, aunque sea bastante osado por mi parte, dar comienzo a la revolución de las pantallas cálidas. Esas pantallas cálidas nos permitirán conversar en un diálogo incesante, cargado de esperanza, sin imposturas, un hablar sobre nuestros afectos, nuestros romances, sobre nuestros cuerpos y sus cientos de posibilidades, deshacernos de la máscara, aprovechar todo eso que los artistas y activistas ciberfeministas vienen haciendo desde hace ya casi 3 décadas y de las que tenemos tanto que aprender. Para poder iniciar, seguir, completar el duelo, necesitamos hablar y hablar, aliarnos en una utopía digital en la que podamos sentir a cada instante que contamos con lugares cálidos en los que poder dar cierta estabilidad a la asimetría, aceptando que vivir en ella nos impulsa al movimiento, apostar por la imaginación, un activismo reinventado en el que el cuidado sea el principio. Nunca olvidar el calor que nos proporcionaron los que viven del otro lado de la pantalla, y tampoco nunca olvidar a Paco Vidarte, por ejemplo, y su ética marica, que siempre nos dará soporte y será un pilar de nuestra revolución de las pantallas cálidas. Nos tatuamos la idea de que nuestra revolución debería recuperar la solidaridad entre sí de los oprimidos, discriminados y perseguidos, evitando ponerse al servicio de éticas neoliberales. Esto escribí en 2019, ha sido un poco largo, siento haberme extendido tanto, pero sigo pensando mucho en si sigue vigente esta revolución de las pantallas cálidas, si realmente se ha producido Y no sé qué opináis sobre esto. Pues fíjate, ahora cuando estabas leyendo el artículo he recordado también, no sé si fue tu primera cápsula o la segunda, o alguna de las conversaciones que tuvimos durante ese periodo tan, tan floreciente, ¿no? Que de repente entramos todos en una actividad vertiginosa y estábamos constantemente intercambiando cosas, ideas, precisamente a través de pantallas, y porque no había uh-huh. otra forma de hacerlo. Y recuerdo que tú sí. dijiste que creías que esto que estábamos pasando, lo que iba a ocurrir es que iba a dar paso a un mundo mejor. Además me acuerdo uh-huh. perfectamente porque me sonó tan bonito. Y me costó tanto creerme la idea, que estaba ahí con una ambivalencia, como queriendo creer y costándome creer, ¿no? Entonces, puede que el camino del que hablas, de las pantallas cálidas, puede que al final nos lleve ahí. Pero me parece uh-huh. que aún queda un poquito, porque aún me parecen un poco frías. ¿Sabes? A mí, por lo menos, cuando ha ido evolucionando esto, al principio el contacto de pantalla me vino muy bien, pero hubo un momento en el que sí. me repelió completamente. Y de claro. hecho hice una negación absoluta. Empecé a no utilizar uh-huh. casi el WhatsApp, ni videoconferencias, uh-huh. ni nada. Y ese mundo se me hizo absolutamente, de repente me pareció muy ajeno. Y todavía uh-huh. estoy un poquito en ese punto, ¿eh? Se me ha pasado un poco la fobia, pero aún sigo ahí sí. medio. Quiero abrazar a la gente, te quiero abrazar, Sergio. Yo también, necesito mucho el abrazo y además una cosa que yo digo, ¿dónde queda el tacto, el olfato, no? Sí. Todo eso, yo quiero esto. Y además os cuento un secreto, vamos a hacer un gesto más radical sobre hace un año y una de las cosas que más repite la gente y me llama muchísimo la atención es las ganas de bailar. Tenemos muchas ganas de bailar, sí. ¿A vosotras y vosotros os pasa? Totalmente. Totalmente, mucho, muchísimo. Yo es que tengo dos pies izquierdos. Eso bailar no, pero sí que echo mucho de menos los abrazos y los besos. Creo que ese contacto físico cada vez lo paso peor, ¿eh? Es cierto que al principio era como bueno, vale, pues es lo que ha tocado, pero ya me está costando. Yo es que bailo, Sergio, tío, yo bailo en casa. Sí, pero bailar juntos, esto de la fiesta, que yo fíjate que yo nunca en la vida he sido fiestero, bueno, cuando los 20 sí, pero luego estuve mucho tiempo sin salir y ahora tengo unas ganas de irme de fiesta, sea por la tarde, por la noche, y estar bailando, ahí disfrutando en la calle o donde sea, con gente, en una especie de comunión como si fuera el carnaval, que no he sentido nunca y ahora tengo como necesidad vital, como mi cuerpo me pide esto. Es que, Sergio, la fiesta que nos vamos a organizar cuando se pueda, bueno, va a ser apocalíptica, tío. Eso va a ser increíble, porque yo me acuerdo, además, tenía anotado la agenda lo de mayo, que os acordáis, mayo de 2020, que íbamos a ir a Granada a sí. hacer un especial con Radio Almaina, ¿os acordáis? Sí. Y eso está ahí en la agenda, por favor. Eso no se ha caído, eso va a volver. Cuando se pueda. Tenemos que volver a hacerlo, sí. Vamos a hacer un duelo de bailes en esa fiesta. Duelo de bailes y duelo de DJs. Yeah. Como en Gru. Maravilla. Vamos Me parece muy importante también hablar de, por ejemplo, bueno, quiero decir una cosa, bueno, varias cosas. La cifra, porque me parece muy importante, 71.138 personas han muerto, que tenemos que plantearnos cuál es el homenaje que queremos dar a todas esas personas que han muerto. Hay preguntas que quedan sin responder y que debemos nunca olvidar y que no queden aplastadas por todo este flujo incesante de comunicación. ¿Por qué la gestión en las residencias de mayores fue como fue? ¿Quién tiene que asumir responsabilidades por esa auténtica masacre? Y otra pregunta que me he planteado, ¿os habéis dado cuenta a la radio lo importante que es siempre en estas situaciones? He pensado mucho en las guerras, ¿no? O en la posguerra, o en los años de la dictadura, y cuando mi abuelo escuchaba muy bajito la radio pirenaica para recibir información. La radio ha servido también mucho de consuelo. Bueno, esa fue un poco la... Si os acordáis, ahora que estamos aquí las cuatro, esa fue un poco la idea de las cápsulas víricas, ¿verdad? Que nos sirviera un poco de consuelo a nosotras y a los que nos escucharan. Y creo que la cumplimos con creces. Absolutamente. Fue un placer compartir esos meses, ese marzo, ese abril y ese mayo. Fue, la verdad, un regalo que nunca, nunca podré olvidar y no, nunca podremos olvidar, la verdad. Muy bien, Sergio, pues si quieres ya lo que nos queda es, como tú decías, ponernos a bailar, pero para eso nos tienes que poner una canción. Bueno, la canción que he elegido tampoco es muy bailable, la verdad. Ya, estamos Pero un bueno, poco blanditos entre Juanfran, yo, tú, estamos un poquito Nos has traído flujis. una sensiblera más lenta. Esta bailar es complicado. Sí, es complicado, pero bueno, a lo mejor un poquito ahí con una copita y hablando y eso, para reflexionar y emocionarnos y eso que lo necesitamos. Y que quedan, tengo todavía guardados en el cajón todos los abrazos. Y son muchos, y tengo muchas ganas de dároslo a todas y a todos, a Mariana, a Juancar, a Elros, a Juanfran, a todo el equipazo de Agora Sol. Daros las gracias por haber hecho 2020 un paraíso en medio de esa especie de infierno. Qué lindo, te lo compro todo. Pues Bueno, que nos vemos solo nos pronto. queda, solo nos queda que nos digas qué tema es. Cuéntanos. Ganamos, ganamos. Es Ganamos. ganamos de bebé. Que bueno, la letra habla de muchas cosas, de ganar, perder y está atento a la letra. La letra me parece muy bonita, triste, pero para plantearnos preguntas. Venga, pues reflexionamos con Bebe y contigo, Sergio. Muchísimas gracias por participar otra vez en esta locura y esperemos que nos veamos muy pronto. Un abrazo grande, cariño. Abrazo inmenso. Enorme. Un beso, Gracias a querido. todas y todos. Un besito. Un abrazo, Sergio. Chao. Perdimos las palabras, perdimos las caricias, perdimos el tiempo. Perdimos la perspectiva, perdimos la conciencia, nos perdimos a nosotros mismos. Pero aún tenemos tiempo de recuperar. La vida nos ofrece otra oportunidad. Cambiemos lo que perdimos por lo que ganamos. Aún nos queda a cada uno más cosas bellas que vivir. Mi amor, sé feliz. Te escribo tanto porque no me despedí. Me quedo con tu amor y tu ternura. Me cuidaste a tu manera. Siempre estaré muy cerca. Quisimos atarnos a la fuerza, tu sangre recorrió cada una de mis venas. Desde entonces la vida merece mucho más la pena. Juntos hicimos cosas hermosas. Lo mejor es ella y tenemos que enseñarle aún muchas cosas. No volveré a sentir igual. Lo que tuvimos fue de una intensidad que pocos pueden comprender. Y aunque ya no dormirá, gracias, mi vida, porque en mi vida siempre tendré parte de ti, de ti, de ti. Thank you. Bueno, Juancar, pues llegamos al final. Claro, y como buen programa de radio, pues aquí habría que sacar una conclusión y todo esto, ¿no? Claro, pero, sí. Pero hoy va a ser difícil, porque sacar una conclusión de lo que hemos oído o hablado en este programa o en todas las cápsulas víricas del año pasado, pues es complicado, ¿no? Porque claro, cada uno tiene... Claro, yo creo que como siempre en estas cápsulas víricas hemos hecho lo que pretendíamos. Cada uno dar una visión muy personal, pero a la vez con la que muchos nos sentimos identificados de cómo estamos pasando estos tiempos pandémicos. No sé, yo creo que hemos vivido mucho, mucho malo, pero también que hemos vivido mucho bueno. Juancar, vamos a tirar un poco de optimismo y de buen rollismo y vamos a despedir con un tema, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, yo creo que vamos a quedarnos con esa idea que ya sabes que en Barrio Canino somos muy fans de los Clash, que nos ponemos muy pesados con el tema. Y hay una idea que sí que tenemos clara y que la decía Joe Strummer, el vocalista de The Clash, ¿no? Esa idea de future is unwritten, ¿no? El futuro no está escrito. Así era como se llamó el documental que hicieron sobre los Clash en 2011. Y vamos a quedarnos con esa idea. El futuro no está escrito y hemos visto mucha mierda y también cosas maravillosas. Y hoy se han contado algunas de ambos tipos, algunas se han contado aquí. Así que, bueno, pues que después de toda esta experiencia abunde más una cosa u otra, la mierda o las experiencias maravillosas, por de alguna manera depende de nosotros, porque justamente eso es lo que estamos haciendo hoy, construir nuestro propio futuro, que no está escrito, y no les vamos a entregar, como decía Juanfran antes, al capitán del barco no le vamos a dar el timón. A lo mejor lo que le damos es la patada y nos quedamos el barco nosotros. Y bueno, pues hay una canción de los Clash que yo creo que podría representar esta idea, ¿no? Y es esta Death or Glory, ¿no? Muerto o Gloria. Pues un poco la eliges tú. Así que si te parece, qué mejor que escuchar a los Clash. Me parece perfecto. Y yo creo que así nos vamos y nos despedimos en este aniversario vírico, en el que, bueno, que hemos querido traer eso, nuestras voces, nuestras experiencias, y contaros cómo vivimos esas cápsulas víricas un año después. Seguimos abiertas por cuarentena. mountains, gotta drive overseas. We gonna fight, yeah, brother. We gonna fight till you lose. We gonna raise trouble. We gonna raise hell. We gonna fight, brother. Raise hell. Death or glory. Become just another story. Death or glory. Become just another story. Death or glory. Just another story. Death or glory. Become just another story. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.